de me escuché de nadie que dijera nada. Es que como le pasó a mi padre, no, la primera vez. Sí, hasta me dijo el tema. Pero creo que por el tema me fijamos hasta lo de todo. Hasta lo que vemos la semana que viene, pero yo no lo vi, no veo el tema y le pregunté de él. Pero no lo vi, le dije, ¿sabes cómo era? La

Bueno, gente, cuando quieran, la van a ver, mamá. Sí. Bueno, a nosotros nos tocó desarrollar el tema de discapacidad motora y déficit motor. Vamos a empezar con una breve reseña sobre cómo fueron tratados en la historia los discapacitados motores y cuál fue su relación con la educación. Nosotros tomamos FICO porque dentro de lo que es la historia de las discapacidades, FICO hace un desarrollo muy, muy específico de cómo el llamado monstruo, si alguien le forma, igual que sufre alguna discapacidad, antes de 1800 era tratado como un monstruo, o lo encadenaban, o lo dejaban de lado, lo aislaban, y cómo a partir de 1800 empieza a intervenir todo lo que es lo clínico y la institucionalización de estas personas que pasan a constituir un grupo de personas también que no solamente tienen discapacidades motoras, sino pueden ser deficientes mentales, se encuadran dentro de eso también los criminales, la gente que está, digamos, sola, que está en la calle, lo que escapa a la regla. Todas estas minorías que escapan a la regla, entonces son considerados anormales. Y a partir de 1820 se une lo clínico y lo legal. Entonces aquella persona que era considerada un criminal y que era encontrada culpable bajo un juicio era derivado a un hospital psiquiátrico. O sea, la unión de esos términos no es algo caprichoso ni es algo inocente, sino intencionalmente buscado unir todo lo que fuera criminal con lo que fuera enfermedad para denominarla algo peligroso. Peligroso para la sociedad, para una sociedad que estaba empezando, a través de la mano de la burguesía, a establecer un ideal de persona. En la época del siglo XIX, el ideal estaba visto en la mitología. A partir de la burguesía, se ve a los dioses de la mitología como algo ideal a alcanzar. Si bien era una divinidad y como en concreto no se iba a dar, se establece cuáles son las pautas de lo que sería un ser humano. Y lo demás escaparía precisamente a la regla, denominándose lo anormal. Entonces, la voz clínica sobre el diagnóstico de estas personas empezó a pesar para institucionalizarlo. El anormal o el discapacitado, en este caso, era internado en un asilo o en un hospital y ahí era tratado. El problema desde 1850 hasta más o menos 1970 fue que el discapacitado motor siempre tuvo siempre se puso el énfasis en lo que le faltaba, en lo que no podía lograr. Entonces la internalización o la institucionalización en ese sentido estaba puesta en tratar de rehabilitar la parte motora. Es decir que bajo la institucionalización no existe en la educación especial, a principios de la educación especial, el currículum como se daría en una escuela normal, una escuela común, una escuela ordinaria, sino que la escuela especial iba más hacia el lado de la rehabilitación y el tratamiento de ese déficit que a tratar de desarrollar las capacidades intelectuales también de las personas. Influyó muchísimo también el fordismo. El fordismo y la entrada en la era industrial y en este ideal de persona que sea un individuo eficiente para el mercado. Donde una persona con discapacidad no era ni redituable ni rentable al Estado como para que tuviera una mirada para su tratamiento, tanto sus habilidades intelectuales y un sentido más holístico a la persona. A partir de 1960 empiezan a desarrollarse en Europa diferentes seminarios, congreso, entonces se empieza a hablar de inclusión, no de una, de un sistema paralelo como es la escuela especial por un lado, la escuela ordinaria por otro, sino una inclusión de esta gente en la escuela ordinaria. Si bien podían ir a la escuela especial, pero también era preciso que se acercaran a la escuela común. El sentido, el objetivo principal es que el discapacitado motor, el discapacitado mental, el que tenga una discapacidad, tenga la misma calidad de vida que cualquier otra persona que puede acercarse al mundo. Porque no hay que olvidar que el discapacitado motor lo que no puede es la manipulación directa con el mundo, pero sí tiene el mismo derecho que cualquier persona a desarrollar todas sus capacidades, tanto físicas como intelectuales como emocionales. Entonces el objetivo mayor es lograr que pueda desarrollar esto en América Latina. Si bien ha sido un paso importante, igualmente la mirada sobre lo clínico, sobre la rehabilitación, sigue dándose, pero la idea de la inclusión, inclusive este es el año de la inclusión en muchos partidos bonaerenses con respecto a la educación, de incluir, es importante. La idea está, en muchos casos faltan los recursos, pero la idea en este momento es tratar de incluir para desarrollar plenamente todas las capacidades y adquirir los conocimientos que podemos llegar a adquirir todos. Entonces ahora mi compañero va a decir qué es la discapacidad motora, cuál es la etiología, va a dar un poco un pantallazo de eso cuando hablamos. Nosotros tomamos, digamos, hay varios tipos de discapacidades, ¿no? Tomamos el tema de la parálisis cerebral, porque, digamos, se da como una de las más frecuentes dentro del sistema escolar. Y se denomina como parálisis cerebral a las alteraciones motoras que pueden estar afectados el tono muscular, la coordinación, la falta de movimiento, esto seguido secundado a una lesión, digamos, a una lesión del encéfalo. Esa sería más o menos la definición de parálisis cerebral. Pero se engloban trastornos muy diversos dentro de la parálisis cerebral. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, se puede separar en la parte funcional y en la parte topográfica, o sea, la ubicación en el cuerpo, donde estaría la dificultad. Ahí tenemos, de acuerdo a lo funcional, tenemos la espasticidad, que es una contracción, digamos, involuntaria, un aumento en el tono muscular, que le dificulta, por ejemplo, si el niño quiere tener, digamos, realizar un movimiento, no puede controlar los músculos antagonistas y agonistas, digamos, y produce un movimiento de todo el cuerpo. Tenemos una cosa importante que no dije, porque tenemos que tener en cuenta que la parálisis cerebral se considera, digamos, no es una enfermedad, sino que es un síndrome, o sea que no se cura. Sí es importante la prevención, digamos, porque cuando más rápido se detecte, más van a ser las posibilidades de que el chico pueda ser insertado normalmente y pueda desarrollar una vida casi normal en algunos casos, de acuerdo a los avances que hay en la ciencia. Acá tengo, si quieren verlo, encontré, por ejemplo, ¿no?, para que se den una idea de cómo va avanzando, hay una prótesis, digamos, que bueno, en este caso no es de parálisis cerebral, pero bueno, para que tengan una idea de lo avanzado que está todo y de las posibilidades que puede tener una persona con una discapacidad motora en desarrollarse. Decía que bueno, la parálisis cerebral, a diferencia de otros trastornos motores, tiene una característica que es se considera dentro del periodo de desarrollo del sistema nervioso. Digamos, es puede darse en forma prenatal como durante la primera infancia, generalmente hasta los 3 años. Bueno, entonces estábamos con la hepaticidad. Otra parte es la atetosis, que también es una dificultad, los movimientos, en controlar los movimientos, digamos, tiene movimientos bruscos. Y después otra es la ataxia, que también ninguna de estas de estos tipos de parálisis cerebral se da aislado, generalmente se ve mezclado. La parálisis cerebral puede venir acompañada, digamos, puede ser darse tanto con retrasos muy grandes de desarrollo intelectual como no, digamos, también puede venir acompañado o no de deficiencias en el aparato sensorio-motor, digamos, sensorio-perceptivo, en la vista, en el oído. Por eso, bueno, pero generalmente, a ver. ¿Me oyen solas? ¿Que siempre están acompañadas de algún otro deficit? Tal cual. Bueno, ese sería, digamos, con respecto a la parte funcional. Después, con respecto a la parte topográfica, digamos, en qué lugar del cuerpo se ubican, pueden ser, tenemos las paraplegias, que son pueden ser miembros inferiores, las tetraplegias, que están en ambos miembros inferiores y superiores, hemiplegia, que, bueno, la mitad del cuerpo, o monoplegia, que es alguna extremidad. Esa con respecto a la ubicación. Después hay distintos... otra cosa que me estoy defendiendo. Sí. Bueno, entonces, digamos, los orígenes de, digamos, las causas que pueden darse se pueden dividir en prenatales, perinatales y postnatales. Perinatales generalmente se puede dar por causas microbianas, que son enfermedades que puede sufrir la madre. Perinatales son causas que se dan durante el parto, que pueden ser por asfixia, por el cordón umbilical, por alguna mala práctica, digamos, en el corte. Todas estas cosas causan, bueno, pueden causar algún daño cerebral. Y después, postnatales pueden ser, por ejemplo, por la madre, otra que es perinatal también, que me olvidaba, era la de RH positivo. RH positivo, que es cuando la madre fabrica, digamos, anticuerpos con digamos, que rechaza destruye los glóbulos rojos del chico. Eso, bueno, se soluciona, digamos, con una transfusión de sangre. Otra vez se le inyecta anticuerpos a la madre. Bueno, todo esto, digamos, la importancia de saber las causas, fundamentalmente es una cuestión preventiva. Digamos, si sabemos todo esto, por ejemplo, con las enfermedades, la rubiola, sarampión, sífilis. Bueno, la rubiola hay una vacuna, digamos, que es recomendable para las mujeres. Digamos, en el caso de la galactosemia, por ejemplo, que es un defecto en el metabolismo, que no asimila ciertas sustancias, creo que eran los hidratos de carbono, me parece, la galactosemia. Componente de la leche. Bueno, entonces eso produce, digamos, el metabolismo no lo asimila y produce intoxicaciones que pueden dañar el cerebro. Entonces, eso si se descubre tempranamente, puede haber tratamientos, digamos, con la dieta, que evitan, digamos, este tipo de problemas. Entonces, bueno, la importancia de saber las causas sería eso, básicamente, tratar de prevenir. Como dijimos antes, la prevención es muy importante porque, además de brindar una mejor calidad de vida, digamos, en caso de no hacer, por ejemplo, en la espástica, en caso de no tratarse tempranamente, digamos, la situación va empeorando. Si bien no es una enfermedad, como dije antes, evolutiva, como como puede ser un tumor o digamos, no es evolutiva, pero sí, a medida que va desarrollándose el sistema nervioso, van apareciendo dificultades. Entonces, por ejemplo, la espástica no aparece apenas nace el chico, digamos, se da después, creo que después de los 3 meses. Entonces, si eso no se trata, es una contracción que se van, los músculos y los tendones se van contrayendo y después se termina, digamos, en una operación, digamos, para poder mejorar. Bueno. Voy a hacer una aclaración. Sí. Entre las congénitas, en la filmina anterior aparecían otras, como la espina bífida, que sí, es también una congénita que, digamos, estaría en la... La espina bífida no se, creo que no se sabe, digamos, la causa. Bueno, aparte, bueno, esto ahora mi compañera va a hablar de espina bífida, que es otro caso bastante común en las escuelas. Después hay otros casos que es un motor que vienen por traumatismo, digamos, se pueden dar en cualquier etapa de la vida, traumatismo de cráneo, ¿no? Generalmente los traumatismos de cráneo depende de la gravedad del traumatismo, digamos, las secuelas que pueda tener. A veces va recuperando las funciones paulatinamente, a veces puede quedar con deficiencia cognitiva, deficiencia motora, digamos, entonces tener en cuenta la rehabilitación, y eso es muy importante. Bueno, y otra, la espina bífida, que Sandra va a hablar un poquito. Bueno, nosotros tomamos espina bífida porque es una de las malformaciones que más se encuentran en las escuelas y está afectado de 1 a 4 niños cada 1000. Las causas no se conocen. En realidad hay diferentes teorías y unos apuntan a que no se termina de cerrar el tubo neuronal, otros apuntan a que se cierra, pero se cierra mal y se vuelve a abrir y en realidad en claro no queda nada. Existe, se da antes de los 28 días de gestación, se determina la espina bífida. Hay diferentes grados de afectación, que puede ser una espina bífida oculta, que se encuentra entre vértebra, pero no se ve, está tapado por la piel, porque hay otra que no está tapada por la piel, pero está tapado por la piel y se encuentra o un hoyito o crecen pelos, ¿sabes? Hay como un lunar con pelitos. Y entonces, mediante una radiografía, pueden determinar la malformación, porque es una malformación congénita, que se dan algunas vértebras, como en la media. Entonces, de acuerdo al grado, se determina si hay intervención quirúrgica, si chicos hacen mucha intervención quirúrgica, y de acuerdo a la afectación en las vértebras, es como, entre las vértebras, es como va a ser la capacidad que tenga de mover o no los miembros inferiores y superiores. También está el meningocele, que están afectadas una o dos vértebras. El hipomeningocele, que están afectadas una o dos vértebras, o puede haber más, pero lo que tiene es que en el tumor que se forma entre esas vértebras se forma también un saco que contiene líquido, y ese líquido muchas veces ingresa a la médula y produce problemas neuronales, porque no todos tienen problemas neuronales. Los que tienen hipomeningocele, sí. Y está también mielomeningocele, que es una malformación que puede ser abierta o cerrada. Acá aparece lo más común es que aparezca abierta, o sea, la columna vertebral aparece sin piel. Cuando una célula está sin piel, y mediante una intervención quirúrgica tapan la columna vertebral o aparece cerrada. Pero esto, tanto cualquier grado de afectación, pero mielomeningocele es la más grave, digamos, trae problemas neurológicos, puede determinar hidrocefalia, que es porque no puede bajar el líquido raquídeo, por el tubo neuronal, porque está abierto, entonces se concentra en el cráneo y lo hace crecer, porque todavía no están bien consolidados todos los huesos, entonces se concentra el líquido en la cabeza y lo hace crecer. Para eso se hacen intervenciones quirúrgicas a donde se le colocan válvulas a los chicos. Muchas veces en la escuela los chicos se muestran irritables, los chicos con hidrocefalia se muestran irritados o se duermen, es porque estas válvulas están funcionando mal. Las válvulas es para que no se obstruya el líquido, y cuando se empieza a obstruir el líquido, bueno, trae dolores de cabeza, bien, están cansados, se duermen, y otro de los problemas que trae son problemas urológicos. O sea, tratar de tener o de contener la materia fecal o el orín es todo un aprendizaje, chicos, y es un aprendizaje que tiene que aprender primero, valga la redundancia, a los papás, para después tratar de hacerlo con los chicos, para darle precisamente una vida lo más normal posible, ¿sí? Como dijo Ari, las causas pueden ser muchas, pero mi sobrina tuvo un bebé hace 10 días con espina bífida abierta y duró un día nomás. Ella nunca se hizo un control y fue a los 7 meses al doctor, porque ella tenía un bebé, normal, no tuvo ningún problema, y le hicieron unos estudios y determinaron que tenía espina bífida, pero que ya ella, como no había hecho ningún control anterior, no podían en este momento es importante, bueno, los controles son fundamentales para las mujeres embarazadas, y también el control para prevenir y para poder actuar a tiempo, el control del bebé después de que nace, porque los controles que hacen los pediatras, por ejemplo, que van controlando, digamos, si el bebé a los 3 meses tiene la cabeza erguida ya, si a los 8 meses se sienta, después le hacen, se miden los ángulos de los, por ejemplo, una de las características de la espástica es las piernas entrecruzadas. Eso se da por una hipertonia, digamos, en los músculos aductores. Entonces lo sientan y miden el ángulo de los aductores. Sí. Le doblan otra prueba que se hace, es el ángulo es un ángulo que se mide atrás de la, digamos, la parte posterior de la rodilla, que tiene que tener de hay algunas figuras que hablan Signos diagnósticos precoces. Entonces todos esos ángulos determinan si el chico tiene la, digamos, el tono muscular que corresponde. Que generalmente los que tienen hipotonia, y también los que tienen hipotonia, a veces cuando se tienen que parar, no se paran, y cuando se tienen que sentar, tampoco se sientan, no se sientan mal o no pueden mantener la posición. Entonces todos esos controles son fundamentales, digamos, para tomarlo a tiempo y poder hacerse de eso. Como dijo Adriano, no hay algunos casos donde no se detecta, no se lo bebé, sino después de los 3 meses, ¿no? A mí lo que, bueno, yo lo que lo voy a desarrollar un poquito es lo que tiene que ver con el tema del desarrollo en general de los niños que tienen, que padecen una parálisis cerebral. Estos niños se ven afectados en varios aspectos de su desarrollo, tanto en el aspecto psicológico, como de la personalidad, como en el aspecto social. Si voy muy rápido, mi característica es hablar rápido, así que me dicen si me acelero. En el caso del desarrollo motor, la parálisis cerebral afecta directamente el desarrollo. Y bueno, en algunos casos puede ser más o menos grave, ¿no? Tiene que ver con las habilidades que los niños van a aprender. La mayoría de las habilidades que los niños aprenden en el transcurso del desarrollo tienen un componente motor, o sea, caminar, manipular, hablar. En este sentido, bueno, mayor o menor gravedad, la parálisis cerebral afecta directamente la posibilidad de desarrollar estas habilidades. La limitación de desarrollar estas habilidades también limita en algún sentido las experiencias que estos niños puedan realizar, por lo cual se les condicionan, digamos, las oportunidades de aprendizaje que tienen. Y de alguna manera también se limita o se ve condicionada la relación que las demás personas tienen para con ellos. Por lo cual, digamos, esto influye en la percepción que estos niños pueden tener de sí mismos y del mundo que los rodea. Por eso se dice que la parálisis cerebral afecta, en general, puede ser en forma directa o indirecta, el desarrollo de estos niños. El desarrollo, digamos, motor se ve afectado, psicomotriz, se ve afectado en dos niveles. Por un lado, porque la interferencia en el desarrollo normal del cerebro acarrea retrasos en el desarrollo, en el desarrollo motor del niño. Y por otro lado, porque este desarrollo se va a ver alterado por la presencia de esquemas anormales de actitudes y de movimientos que se dan a causa de la persistencia de modalidades reflejas primitivas que los niños no pueden inhibir, no logran inhibir. Son modalidades que se generalizan, estereotipadas, que ellos no logran inhibir. Otro aspecto que se ve también alterado, que sufre por algunos trastornos, es en el aspecto del habla y del lenguaje. En general, lo más afectado tiene que ver con el habla, con el aspecto motor expresivo, que digamos, está más relacionado con la falta de control que los niños tienen sobre los órganos bucofonatorios. Por eso que la mayoría de los niños necesitan reeducación ortofónica. Se pueden dar trastornos, digamos, en la ejecución propia del habla, que sería la disartria, en la organización del acto motriz, que sería la apraxia, y en menos casos se dan problemas que más allá del aspecto motor expresivo tienen que ver con la comprensión del lenguaje, que serían las disfasias o algo así. El tema del aprendizaje del lenguaje por ahí es más complejo cuando a la parálisis cerebral se hayan asociado otros déficits que pueden ser cognitivos o sensitivos, como por ejemplo bueno, del oído. Por eso es importante, digamos, diagnosticar muy profundamente al niño con parálisis cerebral para tener en cuenta que cualquier dificultad que en el aprendizaje puede venir por alguno de estos otros déficits que no son detectados a tiempo. Pero bueno, muchas veces estos déficits, como un niño que es sordo, que no ve bien, incluso niños normales que no sufren trastornos motores, se da también, si no son detectados a tiempo, producen retrasos en el aprendizaje, ¿no? En cuanto al desarrollo cognitivo, digamos, salvo en casos en los que la parálisis cerebral esté asociada a otros déficits, como por ejemplo retraso mental, los retrasos que pueden observarse en el desarrollo de estos niños tienen que ver con las limitaciones a sus experiencias, ¿no? Pero en general, si no, no se nos ha asociado la parálisis cerebral a retraso intelectual o a retraso mental. Sí es necesario, bueno, mediante tener en cuenta otros aspectos que pueden intervenir en el desarrollo cognitivo, que pueden ser por otros déficits. Y otra cuestión que es muy importante tener en cuenta es el tema de la, ¿cómo se llama?, la motivación que los niños puedan tener en el aprendizaje, y tiene que ver con no aceptar en las tareas que se les, a las que se les exponga a estos niños, a aquellas cosas que no puedan realizar, que acepten su percepción de autoeficacia, ¿no? Después, bueno, lo que, digamos, si uno lo toma desde la teoría genética, el tema del desarrollo cognitivo, podría decir que justamente todas las experiencias sensoriomotoras son la base de lo que es el desarrollo del razonamiento operatorio y formal. Entonces uno podría esperar que, digamos, estos niños con pocas posibilidades de experiencias motoras no logren desarrollar este tipo de razonamiento. Sin embargo, bueno, hay muchos casos que, contrario a, digamos, a todas estas predicciones que se hagan, a todas estas probabilidades, desarrollan su intelecto sin ningún problema. Lo que, bueno, va a pensar dos cosas, ¿no? Por un lado, la teoría no lo explica todo, y por otro lado, bueno, que habría otros procesos que permiten el desarrollo del razonamiento operatorio y formal, más allá de las experiencias motrices, ¿no? Y otro aspecto que puede interferir en el desarrollo cognitivo, que, bueno, como nombré antes, es el tema del lenguaje. Por eso es importante que, bueno, que, digamos, puede traer trastornos si entendemos el lenguaje como, digamos, una capacidad instrumental en la construcción de conocimiento. Por eso es necesario, bueno, estar atento a todas las posibilidades que potencien la comunicación de estos niños. Y también, digamos, otras limitaciones en ese sentido son el acceso a ciertos instrumentos que permiten intercambio cultural, como por ejemplo sería el desarrollo de la escritura o algunos materiales didácticos que ellos tengan que manejar en el aula. Por eso, bueno, en ese sentido, todo aquello que puede beneficiar el desarrollo intelectual de estos niños tiene que ver con que se pongan a su alcance todas las técnicas, todos los instrumentos que permitan potenciar la comunicación, ¿no? O sea, técnicas aumentativas o alternativas de comunicación, que después lo va a desarrollar Sandra. Todo aquello que les permita manipular y controlar el ambiente. Y, digamos, todas estas técnicas acompañadas de una metodología adecuada. Y a lo cual se quiere también un cambio, no solamente contar con todo eso, sino contar con un cambio de actitudes, ¿no? En aquellas personas que rodean al niño. Sobre todo en la percepción de que los niños no pueden lograrlo, o sea, no pueden protegerlo. En cuanto a la interacción social, bueno, estas dificultades motrices que limitan las experiencias también conllevan una relación anómala con el grupo social, digamos, una interacción social. Y tiene que ver con que, bueno, muchas veces estos niños no logran desarrollar aquellos gestos, por ejemplo, no logran hacer esos gestos que el entorno social les otorga un valor comunicativo, lo cual interfiere, digamos, en el hecho de que ellos puedan interferir o, mejor dicho, tener algún resultado sobre el ambiente a través de la mediación de las personas. O sea, no solamente se ve, digamos, un trastorno de esa, obstaculizado el tema de la transmisión e intercambio de información, sino también lo afectivo. En este sentido, bueno, los niños se ven expuestos a menos oportunidades de aprendizaje y se ven también expuestos a un aprendizaje activo de falta de sincronía entre sus acciones y las respuestas sobre las consecuencias sobre el medio, lo cual puede provocar distorsiones social motivacionales, emocionales y cognitivas, porque afectan tanto su percepción de autoeficacia, como dije antes, y puede conllevar a lo que algunos autores denominan indefensión aprendida. Es decir, los niños cuando intentan varias veces realizar algo, obtener algún resultado a través de sus acciones y no lo logran, se enfrentan al fracaso continuo, pueden caer, digamos, en un sentimiento de frustración y de no intentar o no poner la fuerza personal que se necesita para realizar cualquier actividad, y en ese sentido ver comprometida tanto la motivación como la predisposición para los aprendizajes. Lo cual, digamos, todavía se puede ver un poco más complicado o agravado cuando hay sobreprotección sobre estos niños, ¿no? Porque la sobreprotección implica también este sentimiento de que los niños no pueden hacerlo, de que no lo van a lograr. Entonces se crea un sentimiento colectivo de ineficacia que se convierte en un obstáculo interno para el niño, en realidad. Entonces eso lo hace que, digamos, esto es más fuerte y es más autodebilitante y desmoralizante que los otros obstáculos internos, externos. Si los demás no confían en que él puede lograrlo, se convierte realmente en un obstáculo para que él sienta que pueda hacerlo. ¿Qué me quedó? Las consecuencias emocionales tienen que ver con que se dice que, bueno, esto de la indefensión aprendida conlleva a un estado de depresión. No siempre, esto tiene que ver con la personalidad de cada niño, bueno, y con otras cosas que se juegan en este sentido, no solamente este aspecto. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a todo esto dicho, bueno, lo que cabe decir en los aspectos pedagógicos es que es importante, bueno, en primer lugar, brindar al niño la oportunidad de realizar aquellas experiencias que, digamos, estén sujetas a sus verdaderas posibilidades y potencialidades de aprendizaje, no aquellas cosas que no va a poder realizar. Que la percepción del niño sobre lo logrado sea visto justamente como un logro por sus esfuerzos y no por la benevolencia del entorno. Facilitar al niño, bueno, como dicen, que todas las herramientas que favorezcan la manipulación del ambiente, la movilización, el control sobre el medio, la comunicación sobre todo. Y bueno, contar con las ayudas profesionales necesarias, ¿no? Y adecuadas y especializadas para cada caso en especial, sobre todo teniendo en cuenta que, como dijo Adrián, la parálisis cerebral realmente no viene sola, puede venir acompañado de otros déficits. En ese sentido, bueno, es necesario adoptar o tener en cuenta medidas adecuadas para cada caso. No se puede generalizar, el tema de la parálisis cerebral no es igual en todos los niños, no será igual en todo el tiempo, para todos. Y bueno, lo importante es, ante todo, favorecer el intercambio comunicativo y proporcionar todos los recursos, las estrategias, como decía antes, la técnica disponible para favorecer el intercambio, la comunicación y el desarrollo intelectual de los niños. Entonces, lo que nos quedaría ver ahora es qué pasa con la educación, qué pasa con las escuelas y qué pasa, cómo se desarrolla el currículum con estos chicos. Voy a pasar chico pueda manejarse en una silla de ruedas, o por para que no se tropiece, o hacer barandillas especiales para que se pueda agarrar, fuera, en la calle, en la plaza, o donde también se desplace, tenga las mismas adaptaciones, lo cual es bastante difícil. Y la individualidad didáctica, esto es tratar de buscar a través de este diagnóstico y de este informe que se hace sobre esa persona, tratar de buscar cuáles son las necesidades a través de una adecuación curricular. Porque algunos chicos pueden tener problemas neuronales y pueden tener problemas de lenguaje, pero no todos. Inclusive algunas personas que tienen discapacidad motora tienen una capacidad intelectual muy elevada o por superior de lo normal. Entonces, como los casos son tan distintos, tan diferentes, para que sea inclusiva, tiene que basarse en estos principios. Y no olvidar que se necesita, para poder basarse en eso, saber la historia de la persona. La anamnesis es, digamos, la historia del currículum vital de una persona en cuanto a cómo fue el parto, cuáles fueron las intervenciones del médico, cómo se hizo atender la mamá, cómo cuidó su bebé, cómo fue su ingreso a la escuela, si tiene diagnósticos anteriores, si tiene intervenciones quirúrgicas, que durante los primeros 5 años de vida tienen bastante intervenciones quirúrgicas, si tiene un tratamiento, si la familia está incluida dentro de su tratamiento. Y el diagnóstico, la doctora que nosotros tomamos, Carmen Bastil, ella recomienda que en el diagnóstico, principalmente en el psicopedagógico que se haga, no se sigan los estándares comunes. Porque hay que tener en cuenta que el discapacitado motor no manipula todo el mundo, necesita otro. Así no puede tocar y llegar. Entonces, las pruebas que se utilicen tienen que estar adaptadas a esa persona. Entonces, los pasos a seguir, el currículum, si vamos a la historia de lo que relaté antes, que tenían un currículum basado precisamente en la rehabilitación y en el tratamiento de la discapacidad, ese currículum tiene que estar basado, como cualquier otro currículum, en el desarrollo de todas las capacidades intelectuales, afectivas, físicas, todas, el mismo currículum que se maneja para cualquier persona que no sufre la discapacidad. Los objetivos son objetivos académicos que responden a este currículum, objetivos personales, porque lo que se trata es de desarrollar la autonomía en esas personas. Y desde muy chico, la intervención tiene que ser precoz para que puedan lograr una relajación muscular, para tener más tono muscular, pero a la vez también para aprender a relacionarse con el mundo, ¿sí? Y también objetivos sociales, porque como explicó Karina, la familia sobreprotege a los capacitados motores, no lo va a hacer con la, digamos, con la responsabilidad de decir no, que a mi hijo no lo toque nadie, porque muchas veces hay que ponerse en el lugar de un papá que tiene un hijo discapacitado, que sabe que va a ser discapacitado para toda la vida, pero que las posibilidades mejoras son infinitas y tratan de así lograrlo. Lo sobreprotegen muchas veces en el sentido de que no les pase nada. Más de las posibilidades que tiene el chico o del entorno que lo puede rodear. Y lo importante acá es que la persona que lo acompaña constantemente, que sea la madre, sea el padre, sea alguien allegado, pueda ir de a poco soltándolo. En mínimas cosas. En mínimas cosas. Yo después voy a explicar por qué. Y las actividades que se desarrollen con ellos tienen que tener mucha atracción, son muy atractivos, porque si contamos con personas que por ahí no tienen la movilidad que sí podemos tener nosotros, las actividades tienen que darle la posibilidad a través de los sentidos. tiene que tener una evaluación, un seguimiento constante del equipo, de todo el equipo, una evaluación que tiene que ser abierta, tiene que ser flexible para poder incluir aquellos temas que por ahí no se tuvieron en cuenta en un principio, y se tienen que contar con ciertos recursos en la escuela como para poder llegar a desarrollar todo esto. ¿Sí? Muchas veces el discapacitado tiene ausencias en la escuela, más que nada en el preescolar y en el primer grado, porque tiene intervenciones, como dije antes, por propias causas de su enfermedad y porque muchas veces la familia lo protege y dice, bueno, hoy no quiere ir, no va, mañana no quiere ir, no va, hoy no quiere ir, no va, y después no está acostumbrado a ir a la escuela. Nosotros hicimos una visita a la escuela 510 de Bellavista, donde nos empezamos con una docente que hace 20 años que trabaja en la escuela especial. Ella se recibió de docente en, creo que es San Lincoln, recibió en Lincoln. No era cerca, en un lugar no había por acá en aquella época, entonces ella se fue a estudiar lejos. Y nosotros cuando fuimos a la escuela, y con respecto a los recursos, era una escuela del Estado. Cuando uno habla del Estado, ya sabe que se está refiriendo, donde los recursos con los que contaban eran mínimos, habían inaugurado, el día que estábamos nosotros, habían inaugurado la sala de computación, las computadoras eran de las maestras, los programas los habían bajado de internet las maestras, y funcionaba porque los docentes, digamos, que ponían su lomo para que los chicos tuvieran una mejor calidad de vida. Quería decir algo respecto a la escuela que nosotros visitamos, y es que, bueno, lo primero que nosotros nos dimos cuenta, y preguntamos, ¿no? Con los contenidos que se les enseñaban a los chicos, vimos con el trato con algunos de los chicos. Entonces, cuando le preguntamos a la maestra si lograron desarrollar, digamos, aprendizajes escolares, si llegaban a terminar un noveno grado con los contenidos de un noveno grado de afuera, lo que nos respondió es que no, que en realidad el nivel intelectual de estos chicos llega a un tercer grado. Entonces, bueno, tiene que ver también, si bien nosotros, la doctora que nosotros vamos, Carmen Bacita, ya dice, bueno, nosotros con unas estadísticas de Inglaterra, dice que el 50% de los niños que tiene parálisis cerebral también trae asociado retraso mental. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta, o ya sabemos todas las críticas que hay a las revisiones del intelecto, al coeficiente intelectual, cómo se utilizan esos test que se hacen, y tener en cuenta que, bueno, la validez en cuanto a que el, digamos, como dije antes, el retraso de esos niños puede ser a causa de, digamos, las limitadas experiencias que tienen, pero no necesariamente siempre tienen un retraso mental. Sin embargo, yo creo que existe un prejuicio muy grande, y esto de que los niños no lo pueden lograr, ese sentimiento de ineficacia colectivo, que en realidad hace que los niños no lleguen a terminar una escuela con un noveno grado como corresponde, con los contenidos que corresponden. De hecho, bueno, es algo que vamos a charlar después cuando vean el video sobre la entrevista que le hicimos con nuestro compañero de San Miguel. Sí, la maestra con respecto a eso nos decía que Walter, que es el chico que nosotros entrevistamos, fue a esa escuela, y el currículum que manejan en este momento, si bien es un currículum que ayuda a desarrollar las capacidades intelectuales, cuando ellos terminan sexto grado, el nivel sería de un chico que ingresa en un tercer grado de la escuela común. O sea que ellos no tienen acceso a un polimodal, sino es que van a cursos especiales para rendir exámenes para entrar a un polimodal, basta, termina el tercer ciclo y después al polimodal. Que ellos los preparan para la escuela laboral. Y que los chicos que acceden a la 510, al menos en Bellavista, es realmente de personas que no tienen los recursos como para pagar tratamiento, para seguir una mejora en la calidad de vida de esa persona, y llegan a la escuela muchos sin ni siquiera un diagnóstico efectivo, y son chicos grandes, ya algunos están en tercero, pero están en soledad. Esa es la realidad de lo que sería el Estado. Es un discurso de un mismo que también ha llamado. Gracias. visuales o auditivas o que necesite, digamos, alguna otra intervención de algún especialista, no se precisarían en sí adecuaciones curriculares significativas para estos niños. Cosa que, bueno, como nosotros ya les dijimos, en la escuela especial donde estuvimos, digamos, lo que reinaba en el ambiente era que sí, que esos chicos necesitaban adecuaciones curriculares muy significativas. Por eso salían con esos contenidos tan mínimos cuando terminaban el sexto grado, ¿no? ¿No tenían chicos integrados? No. Bueno, nos queda una parte de educación importante, que es, si bien yo ya hablé sobre cuál es el objetivo de las aulas inclusivas, en educación también está puesto sobre no sobrecargar, como dice Cari, porque muchos nenes y nenas no solamente tienen que ir al tratamiento, que hacer la rehabilitación, que ir a la casa, sino no tienen tiempo de ocio, no tienen tiempo para divertirse, no tienen tiempo, porque inclusive los tiempos que tienen para relajarse son juegos pautados por otros, a donde son juegos didácticos para desarrollar habilidades motoras, habilidades intelectuales, y la idea es que la calidad de vida abarque también esos momentos en que no quiere hacer nada, quiere estar mirando a los pajaritos. Entonces, la idea de la educación, en este sentido, es trabajar con un grupo de profesionales, pero los tres principales son el logopeda, que es el especialista en el lenguaje y en la comunicación, el terapeuta ocupacional y el fisioterapeuta. El logopeda va a trabajar con el sentido del lenguaje oral y con la comunicación. En este caso va a hacer hincapié mucho en los sistemas de comunicación alternativos que dijo Cari, y aumentativos. Y en el lenguaje oral, tanto el logopeda como el fisioterapeuta, ambos se utilizan mucho el método Bobat. En este método el objetivo es la relajación total del cuerpo. Entonces, a través de diferentes ejercicios se hace una reeducación de todas aquellas partes que intervienen en el acto del habla para lograr una mejor comunicación. Es decir, se hace una reeducación, un tratamiento tratando de mejorar los aspectos de aquellos órganos que intervienen en el habla, por ejemplo, en el sentido de una masticación, de deglución, de un control del babeo, que es importante para poder que se pueda comunicar y que otro le pueda entender. Por eso yo les decía que tanto en el grupo de profesionales también tiene que intervenir la familia, porque si bien es algo que se da en educación y se puede dar en un consultorio, también se tiene que dar en la casa. Tiene que estar todos los ámbitos desarrollados y trabajar como una red. El tipo de ejercitaciones que puede dar también el psiquiatra, digamos, son ejercitaciones que no se hacen en una sesión y se deja, sino que tiene que la familia tiene que estar comprometida con esa rehabilitación. Y otra educación también es de todo lo que tiene que ver con lo motor, el movimiento para el habla. Esto es lo bucoarticulable, la producción de fonemas, también en los silencios, porque tienen que tratar de inhibir ciertos reflejos que le son propios de la tonicidad que tiene. El objetivo acá que se persigue es eso de la relajación del tono muscular y de poder ir independizando estos movimientos que hacen hincapié mucho en lo que es el movimiento de la cabeza, del cuello y de la pelvis, para poder hablar. Porque la postura de una persona también influye en el movimiento de hablar. Se hacen ejercicios de respiración, espacio, para que pueda comunicarse mejor. Y el fisioterapeuta también hace lo mismo desde lo postural, desde la postura, del aprendizaje de una postura para la comunicación. Pero en algunos casos se necesita una ayuda técnica, ¿no? Una ayuda por fuera del cuerpo, digamos. Algunos son simples, otros son más complejos. Nosotros sacamos fotocopias a un libro que mostraba, porque fuimos a sacar fotos a un lugar que se llama Pleni, en Escobar, que sabemos que tiene tecnológicamente, o suponemos que tiene tecnológicamente bastantes avances, que no pudimos ver en la 510, sobre el apoyo. El apoyo apoyo es un recurso fuera del cuerpo que lo ayuda a movilizarse, sea una silla, sea, ahora voy a explicar sobre puliteros, o sea, programas que lo ayudan a relacionarse con el mundo. En la escuela 510 la relación con el mundo y se ejercía así a través de los programas que tenían, que estaban inaugurando ese día, y sino con un sistema de tarjetas. A través de tarjetas que tenían personas en movimiento, que indicaban verbos, sustantivos, colores, iban comunicándose a aquellas personas que por ahí no pueden comunicarlo a través de la palabra. La maestra nos contó el caso de una nena de 14 años, que ella había, la nena no hablaba, entonces había ideado un sistema de tarjetas donde tenía esto de todos los verbos, sustantivos, la nena, ahí está, hay que entender que la nena sí había sido escolarizada, leía y no entendía las palabras. Entonces podíamos dárselas, podía decidirse palabras, comunicarse a través de tarjetas, palabras escritas. Pero chicos más chiquitos, por ejemplo, que no pueden, no saben leer, utilizan dibujos. La nena en realidad no había perdido sus funciones cognitivas, había sido afectado el lenguaje, ya tiene un accidente, en realidad se quiso matar a los 12 años y quedó parapléjico y perdió el lenguaje. Tenía, el niño podía mover, eran los ojos y parte de la cabeza. Entonces en estas ayudas técnicas pueden ser simples, las complejas ya interviene todo lo que sea programación, software, sí, microelectrónica, sería todo adaptado para esa persona. Pero lo importante de todos estos sistemas que se utilizan como apoyo externo a la persona que tiene discapacidad es que tienen que tener una respuesta, tienen que estar adaptados a la respuesta que puede dar la persona, o sea, eso de puede apretar una tecla o puede hacerlo a través de apretar con el dedo, apretar con el codo, alguna parte del cuerpo que realmente pueda manejar. Y hay otros también que se manejan a través del movimiento del globo ocular, de un soplido o de fruncir cejas. Son programas que están adaptados para personas que no pueden comunicarse. Sí, por supuesto no está el caso de consumo. Ahora vamos a ver por qué. Y yo las voy a pasar porque acá no las van a ver bien, las voy a explicar y las paso para que las vean. Este es un tablero de comunicación de pictogramas en los que las personas que pueden aprietan teclas y se comunican a través de los cuadros de los que tienen dibujitos. Este es un puntero del que hablé antes, que es una ortopedia que se utiliza en la cabeza y puede llevar un pincel o un puntero para marcar en el tablero de la computadora, o un lápiz, un marcador, para, por ejemplo, acá se está haciendo un ejercicio de dentro y fuera. Este puntero apenas se tiene hasta los 120 pesos. En la escuela no lo tiene. Y bueno, hay diferentes ordenadores que funcionan. Yo bajé bastantes programas de internet que después les voy a leer cómo funcionan. Este es un indicador de reloj que tiene también funciones lógicas para los chicos. Acá hay un teclado de conceptos. En personas que no se pueden comunicar, tiene voz sintetizadora, o sea, contesta. El chico aprieta una tecla y contesta. Y este también. Este está en francés, es un teclado especial para comunicar. Yo lo paso, ¿vale? Y los voy a leer también. En función a esto, hay programas que son accesibles. Algunos se bajan, la mayoría de internet. Algunos tienen necesitan un hardware un poco más costoso, pero se pueden bajar de internet. Por ejemplo, hay uno que se llama Kangaroo, que solamente con apretar el mouse hace que salte en la pantalla y se lleve a diferentes consignas. Hay otro que se llama Ratón Facial, que para eso se necesita una webcam. Sale, se acuesta un poco más, no es gratis, pero la posibilidad que da es para las personas que no tienen movilidad sus miembros superiores, porque solamente aplicada a la webcam es mover la cabeza y se mueve la pantalla y se va avanzando en los ejercicios que se hacen en la pantalla. El teclado virtual, que es, tiene una comunicación parlante y se cambia el ratón por una palanca, ya no es esto de movilizar el ratón, sino que tiene una palanca. Y también hay uno que es varios de clic, se llaman. De clic, ¿vieron la revista Clic para hacer sopa de letras y crucigramas? Bueno, también tienen programas de adaptación a diferentes discapacidades. Tienen también crucigramas, acertijos, enigmas, y que se manejan a través de un de un software especializado. Pero todo se baja a internet y es gratis. También hay otros de lectoescritura, en los que se relacionan dibujos con palabras, y también hay PowerPoint especializado, o sea, adaptado a un software que puedan manejar los que tienen discapacidades motoras. Por supuesto que, como decía Karina, no tienen todas las personas acceso a esto, son caros, y hay, los mouse pueden ser de palanca, de pedal esférico, emuladores de ratón por ondas infrarrojas, y va creciendo la tecnología, y cuanto más acceso se tenga a un nivel económico más alto, más van a poder ser las posibilidades de esa persona para relacionarse con el mundo. Claro, está ahí que en Francia, a través de una intervención quirúrgica, se le inyectó, se le puso un chip a una persona que tenía paraplegia, que da ondas electroestimulantes al sistema nervioso y puede manejar sus miembros sin dificultad a través de un chip. Y también está el tema de las casas inteligentes en Estados Unidos, que se prenden las luces, o se enciende la televisión, o se enciende el equipo de música simplemente por el movimiento de los ojos o las cejas, o por el movimiento de la cabeza. Y la educación a distancia, que es una posibilidad ante los impedimentos por ahí de arquitectura que hay, que no hay rampas, que no hay elevadores, que no hay barandillas para sostenerse. Entonces, la educación a distancia es una alternativa, es costosa, pero es difícil. Y otra de las técnicas también que existen es el juego intensivo. Son dos: el juego intensivo y la comunicación total. Es directamente para las personas que no pueden expresarse ni con gestos. Y la idea es que se desarrolle desde muy temprana edad y que intervenga los padres. Se establece un vínculo de gestos justamente con esa persona. No es que existe un sistema especial en el que, bueno, basados en eso, no. Con esa persona se trabaja y se arman secuencias de gestos, de caricias, va, digamos que va apuntado al afectivo emocional, de abrazos, de un lenguaje que sea, empieza haciendo corpóreo y después se vaya complejizando, para que en base a eso ella conozca, o ella conozca lo que continúa y se pueda ir complejizando esto de la expresión. Apunta más a la expresión que a la contención del lenguaje, para que esa persona se pueda expresar. Y el de comunicación total también es una, está muy basado en esto de que el otro o la persona que tiene la discapacidad puede expresar todo su sentimiento. Por eso es que tiene una base afectiva emocional muy importante. Y por eso Pichon Rivier, cuando habla de estimulación temprana, dice que a los primeros que se asesora es a los padres, porque el primer vínculo con los padres, más que nada con la madre, con las personas que los cría. Este primer vínculo se llama protovínculo. Y el grupo de profesionales que lidera la estimulación temprana asesora a los padres para iniciarlos en esto de los gestos y de las caricias y de tratar de desarrollar la expresión. En este sentido, para que haya una persona, tiene que haber otra que la reconozca. O sea, para que esté yo acá, tiene que estar ustedes que me reconocen como compañera de ustedes. Para que haya un yo, tiene que haber un vos. Entonces, una persona desarrolla su subjetivación a través del reconocimiento del otro. Y en tanto la mirada del otro está puesta de una manera, rotula o no a esa persona. Cuando un chico o una niña van creciendo, en las primeras etapas de su vida, tiene un cuerpo real y después le puede interiorizar en un cuerpo simbólico. Porque se acerca al mundo, toca el mundo, manipula y a través de eso logra una experiencia. Pero un discapacitado motor no lo puede hacer. Entonces necesita sí o sí del otro. Y necesita el reconocimiento del otro. En ese reconocimiento del otro es el que le presta el cuerpo. Crear el préstamo de un cuerpo liminal va a lograr el acercamiento al mundo a través de otro. Ese otro va a ser el puente. Puede ser la madre, puede ser el docente. Pero hay una división que hay que hacer y que es necesario entender en el hecho de la inclusión. Una cosa es la sujeción y otra cosa es la sujetación. Una cosa es que ese otro que presta el cuerpo deje que el discapacitado tome sus decisiones y otra cosa es que manipule y tome las decisiones para ese discapacitado. Si en educación inclusiva se está tratando de que desarrolle su autonomía y tenga una toma de decisiones, es necesario diferenciar sujeción de sujetación. La sujeción es precisamente que preste el cuerpo, pero que escuche al otro. Y la sujetación es hacerlo por esa persona. Un ejemplo sería de un chico que quiere mirar televisión y tiene que tomar el control remoto. Para nosotros es una cosa tan cotidiana que no la pensaríamos dos veces, diríamos, bueno, se soluciona tomando el control remoto, no lo puede tomar. Entonces, un caso de sujetación es, tomo el control remoto, yo, que soy el cuerpo puente con el mundo para esta persona, y le digo, bueno, vamos a mirar este canal. Yo tomo la decisión, aunque él era el que quería llevar la tele. Un caso de sujeción sería, bueno, yo tomo el control remoto, decime qué teclas aprieto, decime qué es lo que querés ver, decime hasta cuándo lo querés ver y por qué lo querés ver. En esto de la toma de decisiones, pues, para nosotros también, para todos, para lograr emanciparse, precisamente a través de lo cotidiano, y en ese sentido la estimulación temprana y la formación de la subjetivación de la persona apunta a estos pequeños hechos cotidianos que ayudan a ser significativo para la persona. Por eso es importante escuchar la voz del discapacitado, lo que tiene para decir, más allá de lo que nosotros desarrollamos a través de la teoría, lo que hemos leído en un libro. Es importante escuchar qué es lo que le pasó a esta persona, qué es lo que sintió. Y por eso nosotros hablamos con Walter, que es un compañero de trabajo social, que es técnico en minoría en familia, en San Miguel. Le faltan 8 materias, bien, para recibirse licenciado en trabajo social. Y le pedimos si podía darnos una entrevista, porque nosotros queríamos saber sobre discapacidades motoras y sobre su experiencia personal. Queríamos tener una experiencia, escucharla. Lo que teníamos era mucho miedo porque a Walter no se le entiende muy bien. Ustedes van a ver ahora en la entrevista que es bastante difícil entenderlo. La va a presentar Adri y va a ir más o menos al final, y para no interrumpir tanto puede contar en algunas partes si no se entendieron, pero cuando nosotros estuvimos con él en el aula, no estábamos tan cerca y estábamos hablábamos despacio y pausado, logramos entender. Entender para el que no está acostumbrado, digamos, a relacionarse con él, pero una vez que se pasa un rato con él, se le entiende. Igual, yo estuve esta semana anterior, fue en la jornada que se hizo con San Miguel con la discapacidad, de otro compañero de San Miguel que es licenciado en trabajo social, que también tiene el mismo problema que Walter, bueno, cuesta un poco más entenderle, ¿no? Y una de las cosas que surgió cuando él estaba hablando era, bueno, que lo dejábamos hablar y nadie lo entendía lo que había estado diciendo. Entonces una profesora en cuestión especial se dio cuenta de que nada lo entendíamos y paró lo que estaba diciendo Sergio, y en realidad nos hizo ver que no estaba mal que le dijéramos a él que no lo entendíamos, al contrario, le faltábamos el respeto si no se lo decíamos, ¿no? Y porque los que estaban cerca de él, los que eran compañeros de él, todos lo entendían perfectamente. Entonces, de hecho, una compañera iba traduciendo para nosotros, que no lo entendíamos lo que él iba diciendo. Lo cual nos demostraba también, digamos, la posibilidad y la gran, digamos, fluidez que tiene en su lenguaje, no sea que cueste entenderlo. Lo bien que puede expresarse, no tiene ninguna limitación en ese sentido, ni en la expresión ni en la comprensión del lenguaje, lo que dice, todo coherente. Pero bueno, lo que nos quedó a nosotros fue eso, cuando entrevistamos a Walter también tuvimos miedo de decir, no te entendemos. Y bueno, eso en realidad, bueno, después lo vimos cuando en esta conferencia que hubo, fue una parte donde se entendía perfecto, después de más o menos cerrado, lo que le habíamos preguntado, entendíamos, pero sí, bueno, estuvimos mal en no, cuando no lo entendíamos, no preguntarle, aunque bueno, Adrián sí lo hizo en un momento, después lo van a ver ahí, quedó testimoniado. Sí. Nosotros íbamos a hacer ahora un break, pero tenemos que entregar la... Sí, no sé qué era de... Yo diría que tratamos de terminar. Sí, hay que enchufar, ¿no? Thank you. Thank you.

amigues que él nos invitó. Y hubo, sí, nos invitó él, y hubo también otro compañero que también habló, ¿no? Y bueno, también fue Sergio, también fue a esta escuela especial. No sabemos en qué momento él se integró a la escuela común, pero bueno, sabemos que para que puedan seguir estudiando en el secundario, bueno, polimodal o la universidad, tienen que en algún momento haberse integrado a una escuela normal, porque el título que les da la escuela especial no los habilita para seguir estudiando. Bueno, lo que nos contaba Walter es que en la universidad, por ejemplo, sí le pasó, bueno, en la escuela media, en la escuela secundaria en ese momento, iba la profesora integradora, iba una vez por semana, y lo que hacía no era adecuarle los contenidos, sino aquello que la maestra iba a tomar, se lo adecuaba para él en el sentido de que por ahí le daba menos ejercicios, o le hacía múltiples choice, o le preparaba una hoja con renglones más grandes para que él pudiera escribir. Que el problema en escribir no tiene, por ahí escribe más lento. Entonces necesita de cuestiones en ese sentido. Y la letra grande. La letra grande. Bueno, todas esas dificultades que no encontró en la escuela media, sí las encuentra cuando llega a la universidad, ¿no? Lo mismo que nos contaba Sergio en esta jornada, donde decía que, por ejemplo, un profesor que había hablado de los prejuicios, ¿no?, de la capacidad intelectual sobre estos chicos. Y un profesor le llegó a decir que no entendía cómo la universidad dejaba entrar gente discapacitada como él. O no querer tomarle un examen por pensar que no iba a poder dar. No buscar una forma alternativa de un examen, como por ejemplo un oral. Porque bueno, costará entenderle, pero personalmente se le entiende. A veces quizás un poco menos, pero se les entiende. Y con respecto a que lo que, bueno, cuando le preguntamos a él cómo se decidiría a sí mismo, él dijo que se definiría como una persona con capacidades diferentes. Entonces, bueno, yo destaqué entre varias de las cuestiones que hoy se debaten en torno a la discapacidad motora, bueno, y a la discapacidad en general, tienen que ver con el nombre, ¿no? Estamos viendo en internet una ponencia que presentaba la segunda jornada de discapacidad y desarrollo, organizada por la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidades Físicas y CENEDIC, realizada en Quito en el 2004. Entonces, bueno, este autor viene hablando, pero no resalté el nombre. Y dice, ¿no? Viene hablando de las distintas visiones que hay sobre la discapacidad. Entonces, de quizás por esto, una buena parte de las personas que tienen algún tipo de limitación, sea motora, sensorial, intelectual, relacional, prefieren ser nombrados directamente por su limitación. Por ejemplo, personas con secuelas de poliomielitis, o ciego, o sordo. Pues eso denota que tiene una dificultad específica, que genera ciertos condicionamientos, pero que al focalizar la deficiencia deja abierta también la idea de que tiene otro tipo de capacidades que no está definida por su limitación. Eso también se discutió en la jornada. Y bueno, fue la profesora Fallinu, que todos la deben conocer, quien hizo el cierre de esta jornada, ¿no? Y ella, más o menos, la posición de ella era esta: nombrar a las personas por sus discapacidades. No estar de acuerdo ni con capacidades diferentes, porque ella decía, bueno, todos tenemos capacidades diferentes. Tampoco es válido decir que todos en algún sentido somos discapacitados, porque no es cierto, no todos somos discapacitados. Tampoco personas especiales. Ellos definían, digamos, por definir a las personas por su discapacidad. Este autor, por ejemplo, dice, ¿no?, en cuanto a la nomenclatura, creo que ayudaría una que discrimine y potencie positivamente las capacidades. En tal sentido, me acerco más a la idea de una nominación de las llamadas personas con discapacidad o las personas con necesidades especiales como personas con capacidades diferentes. En todo caso, está claro que donde debe dedicarse la mayor energía es a modificar lo que está detrás de la nomenclatura, lo cual lleva a pensar en la necesidad de develar modelos culturales que sostienen prácticas discriminativas, educar a la comunidad, a la familia y al propio sujeto. O sea, bueno, es un debate que está abierto, ¿no?, en cómo se denominan estas personas y cómo había que denominarlas. En el tercer congreso de Salamanca, donde también se habla, bueno, de las capacidades motrices, se llegan a las conclusiones. Se dice, ¿cuáles son aquellas cuestiones que las barreras que dificultan el proceso de la normalización, ¿no?, en cuanto al acceso a la educación de estas personas? Y tiene que ver con el desconocimiento, dicen ellos, ¿no? El desconocimiento de los distintos tipos de discapacidad motora. O sea, se generaliza. no hay accesibilidad, no se reconoce las distintas especificidades. Los problemas de accesibilidad, y eso tiene que ver también con aquellas cuestiones que se debaten en torno a la posibilidad de acceso a la educación universitaria, ¿no? La falta de formación de los profesionales, la dificultad de acceso a las ayudas técnicas de que actualmente disponen en el mercado, la falta de recursos económicos para el acceso a las ayudas técnicas, la falta de coordinación entre las distintas instituciones y servicios, la ausencia de flexibilidad en las decisiones que se toman respecto al alumno con discapacidad motora, la falta de centros de formación ocupacional, la ubicación de los centros de educación especial alejado de los núcleos urbanos. Bueno, son más o menos un poco las cosas que venimos diciendo nosotros. Son cosas que se siguen debatiendo, ¿no? Se debaten en los congresos, se debaten en todas estas ponencias. Por ejemplo, con el tema del acceso a la universidad, bueno, también siempre en España, sacamos mucha información en internet sobre España, ¿no? Que de todos los estudiantes universitarios, solo un 6% posee discapacidad motora. Sin embargo, de ese 6%, el 40% opta por la educación a distancia. Tiene que ver con las dificultades de acceso, digamos, estructurales a la universidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que por ahí se propone, que se discute, es la figura del alumno de apoyo. Bueno, habría que discutir también otras cuestiones más de fondo, pienso yo a mi sentido, ¿no? Pero bueno, otras cosas que se discuten tienen que ver con la formación laboral de esa persona. Yo traje un texto que habíamos estado, una de las partes de la bibliografía, que hablaba sobre de Luis Reguera, ¿no? Que dice justamente, bueno, él apoya esto de formar dar esa formación a los discapacitados en función de las necesidades del mercado. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención, bueno, fue no solamente, digamos, que es necesaria la formación para el trabajo, porque la formación intelectual, digamos, y el acceso al conocimiento, la construcción de conocimiento también es válida, ¿no? Por sí, digo, me parece, es una idea mía. Y, por ejemplo, rescato acá este texto, me pareció muy discutible, ¿no? Bueno, aparte, bueno, de una onda muy neoliberal, el tema de que las empresas tienen que estar metidas en esto, de la formación de las personas, pero, digamos, nombra mucho el tema de las empresas y poco el tema del Estado, lo que yo rescato de esto. Y aparte, bueno, me dice esto, ¿no? Crece de forma preocupante una cultura subsidiarista en la que las ayudas y prestaciones no contributivas del sistema de la seguridad social actúan como freno o desincentivador de una actitud de la persona con discapacidad en favor de la inserción laboral, sin que el sistema tenga previstos servicios correctores respecto del que rechaza injustificadamente un empleo adecuado. O sea, la postura es que si le damos un servicio social, ¿para qué van a salir a trabajar? No van a querer salir a trabajar y de hecho rechazan nuestros trabajos. Bueno, no comparto la idea de este autor, no sé, es discutible, habrá de todo en el mundo, pero supongo que digamos, en el mundo donde justamente lo que brilla no es la justicia social, y los discapacitados sobre todo se ven por ser justamente una minoría más desfavorecidos, que no tienen acceso, por ejemplo, a todas las tecnologías que nombró Sandra hoy. Bueno, yo le discutiría mucho a este autor el tema de los subsidios, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que se debaten, son cuestiones que están en debate. Otra mirada en el debate se apoya también en cómo los medios tratan este tema. Hay una propaganda, creo que hace un año, tres o dos años, a donde aparece alguien en silla de ruedas y después hay una imagen nueva y está la silla de ruedas sola. La imagen dice, ayudemos a esta persona a sacarse las cadenas de encima, desencadenarse de esta silla. Cuando en realidad no es una cadena, no es algo a lo que está atado, sino es una ayuda para que se relacione y un apoyo para que pueda manejarse. La mirada que ponen los medios hacia la discapacidad también es muy particular. El domingo que hubo elecciones, yo lo vi el lunes a la mañana, como creo que el canal decía las perlitas o datos pintorescos que dejaron las elecciones, y uno era una persona, una señora discapacitada que iba en silla de ruedas y le tocaba votar en una escuela que tenía escaleras. Entonces le armaron una urna para ella, y ese era el dato pintoresco de las jornadas de las elecciones. Más que un dato pintoresco, sino bastante lamentable, pero bueno, esas cosas pasan, y en cuanto a la mirada que dan los medios y que influye muchísimo en toda la sociedad, también bastante discutido. Nos dejamos respirar. Bueno, a ver, antes de que descansemos un minuto, había dos o tres cosas que quería, sobre las cuales quería hacer alguna precisión. Quiero decir también que estas son cuestiones que me parecen como detalles dentro de una excelente exposición y que no hacen, digo, son cuestiones de precisión en todo caso. A ver, cuando Foucault hace la caracterización de la monstruosidad, se refiere fundamentalmente a aquellas malformaciones o deformaciones que constituyen algo así, dice él, como una ruptura con lo que serían las leyes naturales. Y pone el caso, el ejemplo del hermafroditismo, o sea, alguien que es a la vez hombre y mujer, ¿no? Como esta cuestión de decir, bueno, ¿qué hay más antinatural que alguien que no tenga o que sea a la vez los dos sexos? Y obviamente aparecen, digamos, como consecuencia de esto, en general, la mayoría, las graves malformaciones genéticas que traen, qué sé yo, los siameses, que es otro ejemplo que él pone, ¿no? O sea, sino alguien con dos cabezas, con cuatro manos, ¿no? Este tipo de cuestiones que tienen que ver con eso. A eso apunta un poco la idea de monstruosidad. A ver, quiero decir por qué. Porque no está tan asociada a lo que sería, supongan ustedes, una parálisis cerebral. Porque una parálisis cerebral siempre se entendía como una cuestión de... digamos, de algo que no funcionaba, ¿sí? Sino atendía a esta característica de justamente ser un monstruo por haber quebrado la ley natural. Bien. Me pareció muy interesante esta cuestión, o por ahí resaltar una cuestión que aparece muy claro en lo que ha expuesto este grupo. Y es esta cuestión de cómo se maneja lo curricular. Porque fíjense que en la experiencia que ellos muestran en estos muchachos que aparecen acá, en realidad parece que la escuela especial sigue teniendo un currículum especial. De hecho, el sexto o séptimo grado, el último grado de la escuela, equivale a un tercero de las otras escuelas. Y desvalorizado. Y esas son las características, digamos, esenciales que se siguen sosteniendo en muchas de estas escuelas, a pesar de que toda la normativa dice que el currículum es el único, es el currículum común, que no hay otro currículum, que etcétera, etcétera. Pero en rigor sigue funcionando la cosa como si fuera un currículum especial. No me acuerdo en quién. En el caso de este, perdón. Sí. En el caso de este chico, ¿por qué no fue integrado antes? ¿Porque no había en donde él vivía escuelas donde se pudiera integrar? Mira, no le preguntamos realmente por qué no fue integrado antes. De hecho, la escuela porque sigue sin tener integrado. Claro, en una época integraba, porque bueno, Sergio también creó con esa escuela. También, sí. Pero no, ahora no, por lo menos en este momento no tienen chicos sin integración. En este momento no. En muchas escuelas hay como la idea de que la integración es ya cuando les tienen que dar la salida. El chico tiene que salir para algún lado. Y se acabó como la edad en que la escuela lo puede sostener. Entonces, ¿para dónde va? Y bueno, entonces o va a la escuela laboral, si es que hay, o ya como es grande va a la escuela de adultos. También puede tener que ver con la mirada que puede llegar a tener la familia sobre el chico. Quizás lo mandaron directamente a una escuela especial porque pensaron que ese era el lugar adecuado para él y que no se iba a poder. Se acaba de sacar que esta escuela es una escuela del Estado y es la única para lo que es el partido de Malvinas, de San Miguel. Creo que no se está de Morón, o sea, es una escuela que es muy chiquita, no tiene muchos chicos. De hecho, en un aula, si van cuatro chicos en silla de ruedas, ya no entran, por ejemplo. O sea, no tiene recursos y no. Pero a pesar de que ellos tienen muy en claro el nuevo paradigma, las necesidades educativas especiales, que lo dicen, lo hablan, ¿no? Lo tienen muy en claro. También tienen muy en claro que a estos chicos la capacidad intelectual no les da. Eso quedó claro, por eso, bueno, las adaptaciones significativas y cada vez más significativas, hasta que, bueno, alcanzan el nivel que alcanzan. La mayoría sale por palabras de la maestra, ¿no? Sin saber escribir. Bueno, pues, fíjense que estos son egresados. Claro, estos son egresados. Entonces, evidentemente, ahí hay algo en la percepción de la escuela, de lo que son sus alumnos, que no está funcionando. Pues si este chico, que debe tener las mismas características, más o menos, que los demás, puede llegar a tener un nivel en la universidad, avanzar en la universidad, obviamente, la perspectiva esta de lo que apenas pasa, pueden aprender a leer y escribir. Perdónenme, profesor, yo creo que por ahí tiene que ver también con la época en la que ellos hicieron en la escuela, ¿no? Pues, porque, bueno, Walter habla de ciclo secundario, o sea que no el polimodal, o sea que lo hizo hace bastante tiempo atrás, cuando fue que lo terminó. Pero, digamos, quizás la época en la que hizo la primaria, había todavía maestras que se negaban a un currículo vacío de contenidos, a esto del constructivismo, y que yo que en definitiva quedaba vacío de contenidos, y enseñaban. Porque Walter dice en un momento que cuando él entra en la escuela secundaria, había cosas que ya las había visto y las había recontravisto y para él no eran nuevas y ya las sabía. Entonces, en ese sentido, él estaba, bueno, aburrido, digamos, en algunas cosas que ya las tenía recontravistas. Por ahí tiene que ver con eso también, en esa época, que haya logrado la integración, tanto él como Sergio, ¿no? En un momento pensé eso, pero después cuando ustedes dieron el dato de que seguía sin haber chicos integrados, de alguna manera me daba para pensar más que era un problema de concepción de la escuela, sí, que de la época, ¿no? Yo la maestra trabaja como maestra integradora en otras cosas, a la mañana, y a la tarde trabaja solamente en la escuela. Bien. Tiene 17 años, dijo secundario. En 98. Sí, además hay cuestiones de léxico que a lo mejor no cambian, ¿no? Otro detalle en la exposición. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Porque acá se dijo al pasar que en América Latina es como que está la idea de la inclusión. Yo creo que es complicado esto, como concepto. Como concepto, ¿no? Sí, pero igual como concepto general es complicado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no todos los países de América Latina son favorables, ni siquiera ni les digo la inclusión como concepto más actual, es todavía mucho más revolucionario de las estructuras educativas, ni siquiera con la integración. Hay países en los cuales la integración no anda, no funciona, porque bueno, directamente no tienen políticas de integración. No hay políticas. Hay países que durante mucho tiempo, por ejemplo, han seguido sosteniendo que que lo mejor para las personas con discapacidad son las escuelas especiales. Un caso particular es, por ejemplo, el de Cuba. Cuba hasta hace pocos años Después, afortunadamente, eso fue cambiando hace unos 5 o 6 años, ¿no? Pero en Cuba también. Hasta hace pocos años, y los cubanos tenían un modelo devenido de la formación que tenían de la biología, sobre todo la biología que habían aprendido de los soviéticos, la neurobiología de los soviéticos, que produjo un efecto paradojal, ¿no? Por un lado, les hizo hacer enormes avances en todo lo que era el estudio de la enfermedad, el estudio de la discapacidad y de técnicas de reeducación, y por otro lado, digamos, como que le cerró la puerta a la cuestión de la integración. Y recién, insisto, hace muy pocos años los cubanos empezaron a rever esta cuestión de la integración. Ellos tenían una especie, digamos, de discurso que creo que ni ellos estaban convencidos, y afortunadamente después lo cambiaron, en el cual decían: la integradora es la sociedad cubana, y entonces no necesitamos integrar en las escuelas porque integramos en la sociedad. Uh-huh. Era un poco la idea con la que ellos se manejaban. Yo estuve en Cuba en el año 98, si yo no recuerdo mal, y era la discusión en, digamos, a nivel sobre todo la universidad pedagógica, de las escuelas especiales, y en el sistema estaba muy fuertemente instalada esta discusión, y por lo que he visto después en los documentos posteriores, parecería ser que han avanzado también por el camino de la integración. Pero bueno, digo que es una de las cuestiones por ahí más llamativas, ¿no? Como una cuestión de discusión. E insisto, y hay países de América en los cuales, bueno, prácticamente hay países en donde la educación especial no existe, es otra verdad. En una escuela a lo mejor, qué sé yo, no sé. Bueno, pero de hecho, como acá, que en Bellavista existe esta escuela para tantos partidos, bueno, es algo importante, ¿no? Absolutamente. Acá hay como dos posiciones, ¿no? Algunos sostienen que es mejor empezar de cero si uno quiere pensar en la inclusión. No sé, yo me cuento entre los que sostenemos que la educación especial tiene una evolución, digamos, en la historia, y que, bueno, hay que tratar de que cambie, pero uno no la puede tirar por la borda. Tiene todo esto que ustedes han explicado hoy acerca de sistemas de educación, métodos y cuestiones que tienen que ver acerca de cómo nos enfrentamos a educar a estos niños, tienen que ver con avances que se hicieron desde esta educación, con los ciegos, como con los sordos, como con tantos otros problemas, y creo que es una experiencia que merece rescatarse y recontextualizarse de otra manera. Pero quería decir esto, ¿no? Como que el panorama en América Latina, o digo América Latina pensando en Hispanoamérica, ¿no? E incluso en los mismos Estados Unidos, entre estados es muy diferente. Hay estados que son integradores, hay estados que no lo son tanto, hay estados que son recursos, otros no. México no es lo mismo el Distrito Federal que el resto del país. El Distrito Federal, de alguna forma, por lo menos intelectualmente, está a la vanguardia, y el resto del país viene atrasado años. Yo he visto en Guatemala, por ejemplo, emplear métodos de educación, qué sé yo, que acá no se usan hace 80 años, donde había chicos que se pasaban el día gateando porque, digamos, la hipótesis era que tenían que aprender, era una hipótesis basada en lo que ellos llamaban la psicomotricidad, que era la psicomotricidad de rehabilitación. Entonces ellos sostenían que había un orden de los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero era arrastrar, después venía el gateo, después se sentaban, después se incorporaban, después podían caminar, y que hasta que no perfeccionaran esos movimientos y les saliera bien cada uno de esos movimientos, no podían pasar al siguiente. Y obviamente habían visto escuelas de discapacitados mentales donde se pasaba del día, pero literalmente estaban hasta las 2:30 de la tarde, una cosa así, desde las 8 de la mañana se pasaban el día gateando, porque tenían que perfeccionar gateo. Entonces podía, el chico pedía permiso, se levantaba, salía caminando y iba al baño. ¿No? Pero claro, no gateaba bien, entonces seguía practicando gateo. Digo, esto es parte de esta enorme diferencia, ¿no?, que hay entre los lugares, entre los países, entre las naciones. Y de la misma manera también les podría decir que también en nuestro país estas cosas existen. Nosotros tenemos sistemas, si ustedes quieren, como más avanzados en esto, y tenemos sistemas que siguen viviendo muchos años atrás y sistemas que no existen. A ver, hay varias provincias que en donde solo hay una escuela de educación especial en toda la provincia, en la capital de la provincia. Esto es parte también del sistema, ¿eh? Entonces, imagínense lo que es. O sea, no existe. Y en el mejor de los casos puede haber algunas iniciativas privadas, algunas religiosas, que suplen de alguna manera esta carencia del Estado. Y de hecho creo que hay más escuelas privadas, por lo menos que no tienen capacidad motriz, que bueno, del Estado. Pero también, bueno, yo tengo un amigo que el nene tuvo problemas de nacer, tiene parálisis cerebral, no en una escuela especial. Hizo jardín en una escuela común, pero bueno, le costaba a la maestra manejarlo, el problema en realidad era para los docentes. Se lo puso en la escuela especial, pero desde que empezó hasta ahora es toda rehabilitación. Bueno, esta es una característica que tienen o tuvieron mucho tiempo las escuelas de discapacitados motores. Tuvimos también en la Fundación Suzuki, que también es un profesorado para especiales, y nos dieron cítera, un montón de fotocopias para que nosotros vamos, pero era todo con respecto a terapia. Sí, más que nada en todo en eso se basa. Sí, en realidad ya hay un problema que es muy típico de estas escuelas, que es el tironeo entre lo que es la rehabilitación médica, digamos, que estos chicos, en la mayoría de ellos, es permanente, porque, digamos, a diferencia de otras discapacidades, supongan ustedes, qué sé yo, una persona ciega raramente después sigue haciendo tratamientos de rehabilitación de la vista, salvo algunas excepciones. O qué sé yo, un niño con síndrome de Down, bueno, después se lo seguirá educando, se cuidará su salud, pero respecto del síndrome no se hace nada. En cambio, en estos casos sí, estos casos, las chicas lo dijeron bien, ¿no? Permanentemente están sometidos a tratamientos de rehabilitación, porque claro, los músculos se atrofian, hay que darles tonicidad, hay que tratar de recuperar lo que se puede. Esto exige un ejercicio permanente, en algunos casos muchas operaciones, porque los músculos se acortan y hay que estirarlos, es además muy cruento todo eso, ¿no? Entonces la presencia médica es muy fuerte y muy permanente. Las primeras escuelas de este tipo funcionaron en los centros médicos. Hasta que, y entonces lo que pasaba era que, digamos, la parte pedagógica quedaba de alguna manera subsumida a los restos de tiempo y de espacio que dejaba la actividad médica, con lo cual en realidad se hacía poco. Para estas escuelas fue un paso muy importante, de alguna manera, separarse de los centros de rehabilitación y tener un tiempo y un espacio propio para la tarea educativa. Que insisto, ¿no? siempre es tironeado, ¿no? Porque el lugar del cuidado de la salud física en estos chicos ocupa un centro muy importante y es muy difícil de correr, incluso por el prestigio de lo médico, por el peso que tienen los médicos en todas estas cosas. Bien. Y una observación más, Karina, vos decías que estos chicos no necesitan adaptaciones curriculares, salvo excepción. Significativas en el sentido de lo cognitivo, lo intelectual, digamos, claro, algo esa, que tenga esa era la aclaración que yo quería hacer. Que creo que vos pensabas en lo cognitivo intelectual. Claro. Desde ese punto de vista, yo creo que eso es cierto. A ver, por ahí una cuestión que me parece que la debe ya tener clara, pero por las dudas la refrescamos. Sobre todo cuando hablamos de parálisis cerebral, estamos hablando de una lesión en el cerebro, que es la que provoca la dificultad o la alteración de, en este caso, la motricidad. Ahora, raramente las lesiones son tan precisas que afectan solo ese pedacito, esa localización cerebral. Ni las localizaciones tampoco son tan precisas, ¿no es cierto? Con lo cual, en general, cuando hay una lesión cerebral, a veces está afectada, como es, las chicas decían, aproximadamente en la mitad de los casos solamente está afectada la parte motora, pero puede haber también en la otra mitad de los casos una variante muy grande de otras afecciones, el lenguaje, a veces la visión, todos los sentidos, pueden estar afectados, lo cual obviamente complica más. Y también, por supuesto, la inteligencia, ¿no es cierto? Y hay otra cuestión también, que esto se enlaza con lo primero que hablábamos con respecto a esta cuestión de que la escuela dice nunca llegan hasta más de tercer grado, ¿no? Y es que hay muchas dificultades en general en estos niños, sobre todo cuando las patologías son más o menos graves, aunque no haya un déficit intelectual, hay muchas dificultades de construcción intelectual, de las estructuras intelectuales, porque si no hay, digamos, ciertos estímulos, ciertas compensaciones, todo un trabajo alrededor de esto, esto se hace muy difícil. Imaginen ustedes que si un niño que está todo el día sentado en una silla y que además cuando quiere mover la cabeza se le dispara para cualquier lado, le cuesta fijar la vista, para ese niño la conservación del objeto y ciertas construcciones realmente son cosas muy, muy complicadas, muy difíciles, mucho más de lo que son para cualquier otro niño. Y entonces, cuando no hay los apoyos y las ayudas tempranas necesarias, deviene también un retardo que tiene que ver no con que tenga problemas intelectuales, sino con que no ha tenido los apoyos necesarios y suficientes para compensar estas dificultades de desarrollo y quedan instaladas como déficit. Por eso esto que las chicas decían, que es tan importante la estimulación temprana, ¿no? En cuanto a estas cuestiones aparecen, empezar a trabajar con ellas justamente para evitar la estimulación y el tema del diagnóstico, justamente de no ver que haya otras afecciones, ¿no? Que estén, entiendo que vos, bueno, lo que es lo visual, lo que es lo auditivo, pasan los niños que no tienen trastornos, digamos, motores. Sin embargo, a veces no son detectados en ellos por los padres o por los docentes que generan también trastornos en el aprendizaje. Totalmente. Entonces, digo, volviendo al punto original, es cierto que si uno piensa en lo intelectual, muchos de estos niños no necesitan más que cuestiones de acceso, adaptaciones de acceso, que la rampa, que a lo mejor una silla que lo sostenga para que le sostenga la cabeza, cuestiones de comunicación, etc. Sin embargo, hay áreas curriculares en las cuales muy probablemente sí necesiten adaptación. A ver, lo obvio es educación física. El área artística, si no puede manejar las herramientas, bueno, habrá que ver cómo se hacen estas cosas. El tema de la lengua, o sea, cuando hay esta, como este chico, ¿no es cierto?, que aparecía acá, no porque él no pueda hablar o no pueda conceptualizar, pero ojo que hay objetivos del área de lengua que seguramente él no puede cumplir. Un objetivo es expresar el pensamiento con claridad, no sé qué cosa más. Bueno, probablemente no hay lo expresa con claridad, ¿no? Bueno, la idea es clara, no es cierto, la idea clara. incluso puede ponerlo por escrito. Claro, es un problema de... Totalmente de acuerdo, pero de digo... digamos, pero... A ver, digo, eso exige probablemente una reformulación de ciertos objetivos de comunicación. De la misma manera que a lo mejor tiene dificultad para escribir de manera manuscrita, ¿no es cierto? Porque tiene una letra más grande. Claro, bueno, por alguno eso no puede ahí, escribir. Claro, por eso digamos que son importantes por ahí las ayudas técnicas, aparte de la metodología, la pedagógica, las ayudas técnicas, ¿no? Por ahí un chico no puede escribir, pero sí puede manejarse con algunas de esas ayudas con un ordenador, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí, ahora digamos hay cosas realmente claro, maravillosas digamos, con eso, ¿no? Con materiales didácticos, con adaptar materiales didácticos, pero por ahí no con... Yo, bueno, las cuestiones culturales están significativas, o sea, contenidos que tengan que ver, digamos, por otro lado. No siempre, parece a mí, no siempre, ¿no? No, no, yo quiero decir, en general coincido, digo, que en algunas áreas pueden aparecer, por ejemplo, el área de educación física, claro, evidentemente, sí. Ahí va a haber que hacer adecuaciones significativas. Cual, Y depende, además, de qué cosas sean las que estén en juego en determinado momento, ¿no? A ver, hay ciertos contenidos o ciertas cuestiones que existen por ahí movimientos de precisión. Bueno, ahí habrá que ver a qué dan acceso y qué importancia y qué significatividad tienen y cómo se pueden reemplazar unos por otros. Yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, este muchacho que aparece acá, creo que una cuestión importante es que habría que trabajar con él, por ejemplo, la orientación en su carrera. Porque, a ver, para un trabajador social, dificultad para moverse, dificultad para hablar, es como que tiene una de las principales herramientas de las que se tiene que valer en su trabajo, están afectadas. A ver, yo no digo que no lo pueda hacer, ojo. Lo que digo es que habría que trabajar con él a ver qué cosa, para dónde orienta su carrera, como para que esto no sea un obstáculo tan significativo. Bueno, esto era en general lo que quería comentar. Él está armando la tesis. Su tesis es discapacidad y mercado laboral. No por casualidad. Uh-huh. Bueno, fíjense por ejemplo esta otra chica, Alicia Ruiz, que es ciega, que también es una trabajadora social recibida acá, también ella tiene enormes problemas para ubicarse laboralmente, ¿no? Porque claro, también es complicado pensar, ¿no? Ella obviamente no tiene problemas de habla, pero un trabajador social que no ve, que no puede moverse solo en lugares desconocidos, tiene grandes problemas. Una cosa en, por ahí en el ejercicio, ¿no? Nosotros preguntamos a Walter porque había elegido esta carrera, ¿no? Y él dijo, bueno, toda su vida había estado acompañado por trabajadores sociales. Entonces digo, qué importante es y cuánta es la ausencia por parte por ahí de los pedagogos, ¿no? Porque bueno, él tiene muy presente la ayuda asistencial, si tenemos así social, pero no la ayuda pedagógica, no tiene para nada presente, porque digamos, podía haber optado por otra cuestión, ¿no? Bueno, es que en realidad yo creo que ha sido muy poca la ayuda pedagógica. Por eso digo, bueno, no es vano. Es significativo tenerlo presente. Totalmente. Porque estos chicos eligen ese tipo de carreras, ¿no? Sí, él contaba que en los organismos del gobierno tiene que haber un 5% de personal que discapacidad, pero él dice que no se cubre ni el 1%, que no se va a cubrir. Está muy atrás de la ley, está muy atrás de todo lo que han dicho. Y bueno, eso es un poco, esto tiene que ver con aquello que yo les decía, de que en realidad nuestras leyes no son tan simples, son perfectibles, se pueden mejorar, pero en realidad el peor problema es que no se cumplen. Fíjense, acá en la universidad debería haber un 4% del personal con discapacidad. ¿Se lo vieron? No. Pero debería ser así. O sea, la universidad es un organismo nacional y por lo tanto está sujeto a esta ley, que es la ley de protección a las personas con discapacidad. Y realmente no, hay algunas personas con discapacidad que trabajan en la universidad, pero ni por asomo el 4%. Así que, o sea, si fuera así tendríamos que tener, no sé, 50 personas con discapacidad trabajando en la universidad. Además, a nivel escolar, en rigor era la que se ocupaba de la salud de los alumnos y de los docentes. O sea, cuando un docente se enfermaba, tenía que ir a buscar una justificación, iba a sanidad escolar. O cuando un niño se enfermaba, antes de volver a clase, iba a sanidad escolar para que sanidad escolar le extendiera el certificado de que ya estaba curado. O que necesitaba más tiempo fuera del aula. Entonces a esa dirección es a donde se manda en esa época la dirección de educación especial. Esta dirección de educación especial tenía una, bajo su dependencia, una cantidad de escuelas. En esto reproducía lo que era el sistema. Ustedes recordarán que en general el sistema se caracterizaba por tener escuelas que dependían de la nación, esto era en el caso de todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y que dependían de las provincias, y además había escuelas que dependían de la nación que estaban en las provincias. Entonces había alrededor de unas 15, 16 escuelas de la nación en territorio provincial, en general en las capitales de provincia, que eran escuelas de dependencia nacional. Y entonces se daba que dentro de ese parasistema, porque era un sistema paralelo, prácticamente autónomo, muy poco vinculado con el sistema común, existía en determinado momento, insisto, esta dirección nacional, y entonces en un determinado lugar había escuelas que podían ser de la nación o podían ser de la provincia o hasta algunas podían ser del municipio. Lo cual obviamente creaba, digamos, una especie de caos de oferta, ¿no es cierto?, de oferta educativa, porque además eran diferentes absolutamente en todo. En general, y por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hasta los años 70 fue 60, no llegó a los 80, 60 y pico, claro, digamos, hasta el proceso, ¿no es cierto? Después ahí cae, pero hasta ese momento fue pionera en acciones en educación especial. Después sobreviene toda la noche del proceso y cuando esto termina, la que de alguna manera toma ahí la posta, la vanguardia, es la ciudad de Buenos Aires, con las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente la nación, hasta que desaparece, como yo les decía antes, con la transferencia de escuelas desaparece esa dirección y las escuelas, que antes eran escuelas nacionales, pasan a jurisdicción de la provincia. Lo cual crea otro caos terrible, porque eran escuelas que tenían programas diferentes, que tenían sistemas de contratación de los docentes diferentes, y que tenían, bueno, absolutamente todo era distinto. Y está el caos que se crea, que aún hoy hay escuelas que todavía, que eran esas viejas escuelas que habían dependido de la nación, que todavía tienen, digamos, sectores diferenciados, porque son esos sectores que quedaron de esa época y que, como no les pudieron desconocer derechos que tenían porque estaban en un determinado régimen laboral, y en general las provincias tienen un régimen peor de lo que era nación, entonces, bueno, subsisten, digamos, como núcleos dentro de la escuela, y en una escuela puede suceder que haya profesores que tengan un régimen de trabajo, de contratación salarial, etcétera, y otros que tengan otro. Bueno, este, digamos, es el panorama general que se abrió, y en donde había algunas cuestiones que eran en todo caso interesantes. ¿Cuáles eran algunas de esas cuestiones interesantes? En primer lugar, que había provincias, como ya les digo, por ejemplo Buenos Aires, que habían sido pioneras en ciertos desarrollos del sistema. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires fue pionera en el tema del junto con Córdoba, en el tema de la integración, sobre todo de personas ciegas. Esto tiene también una explicación, porque hacia esa época, y bajo el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, Kennedy era un tipo que estaba muy interesado en los temas de educación especial, por una cuestión absolutista, si ustedes quieren, y en ese momento había una organización que se internacionalizó, que fue la primera organización que hizo desarrollos sistemáticos para la integración escolar de personas ciegas. Y esto lo trajeron primero a Córdoba y después a la provincia de Buenos Aires, allá por los años 72-73, y realmente fue un impacto fenomenal, porque en muy poco tiempo se, a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, hizo el entrenamiento de los docentes, de la gente que lo iba a aplicar, además. Bueno, a esta altura ustedes saben que el caso de los ciegos son casos como relativamente más sencillos de integración, ¿no es cierto?, con mejor perspectiva de éxito. Y bueno, los resultados que se dieron en ese momento fueron muy importantes. Viene el proceso militar, prácticamente toda esta cuestión se destruye a nivel de lo educativo, ¿no es cierto? Y cosa curiosa también, ustedes saben que Videla tenía un hijo discapacitado y Viviane tenía otro hijo discapacitado. Ambos estaban archivados, estaban archivados, ¿eh? Instituciones prácticamente de caridad, pero en función de eso es que durante el proceso sale la primera ley de protección a las personas con discapacidad. Ley que, bueno, nunca ha llegado a terminar de reglamentar, ni siquiera, hay muchos artículos que están sin reglamentar. Artículos que obviamente tienen que ver con ciertas cuestiones que hacen a aspectos económicos, fundamentalmente los vinculados a los temas de transporte, a los temas de accesibilidad, al tema laboral, porque el famoso 4%, por ejemplo, es un tema que está en la ley pero nunca ha sido reglamentado. Esto es lo que permite a los organismos públicos que hay una responsabilidad. Y estamos hablando de más de 30 años de vigencia de la ley, que obviamente a esta altura merecería una revisión. Pero insisto, ¿no? Ni siquiera esa ley, que se tiene tantos años en rigor, que está cumplida. Bueno, ¿cómo es el panorama en la actualidad? En la actualidad nosotros tenemos un sistema que es como complejo. Ha desaparecido la jurisdicción nacional. Lo único que hay en el ámbito de la jurisdicción nacional son programas de apoyo. Alguna vez hubo de capacitación y ahora está centralizado y no hay mucho más que eso. Yo les hablé a ustedes de la famosa esa ley de cheque, ¿verdad? Así que se acuerda subsidios para las personas con discapacidad, ¿sí? Sí, ¿no? A ver, muy rápidamente, las multas que pagan los cheques mal confeccionados, con errores y demás, que pagan una multa que va entre 100, 500, a 10.000 pesos, de acuerdo a la gravedad de la, y a la reiteración, digamos, de los antecedentes del emisor, va a parar todo un fondo que está destinado a las personas con discapacidad. Y hay un comité que, sobre la base de determinados proyectos, otorga subsidios no reintegrables para ejecutar estos proyectos. Entonces, hay programas que se desarrollan desde el Ministerio de Acción Social, hay programas que se desarrollan desde el Ministerio de Trabajo y hay programas que se desarrollan desde el Ministerio de Educación. El Ministerio del Trabajo desarrolla programas de capacitación y colocación laboral para personas con discapacidad. El Ministerio de Acción Social desarrolla programas de transporte, programas de subsidios para compras de edificios para instituciones de personas con discapacidad. Y el Ministerio de Educación desarrolla programas vinculados ya sea con el transporte escolar o con la accesibilidad y el apoyo a la integración. Entonces, por ejemplo, una escuela que tiene que hacer una rampa puede pedir fondos de este programa para hacer una rampa, para poner un ascensor, para comprar audífonos, para comprar determinadas cosas que necesitan. Pero insisto, bueno, esto es lo que hay desde el nivel de lo nacional. En el nivel de lo provincial tenemos en todas las provincias escuelas especiales, con una distribución absolutamente desigual. Hay provincias, como ejemplo La Rioja, Catamarca tiene dos escuelas, La Rioja tiene una, donde prácticamente la educación especial no existe. San Juan tiene tres escuelas. Para que puedan tener una idea, hay una sola escuela de discapacitados mentales. Esta escuela tiene más de 1000 alumnos en la capital de San Juan, ¿no? Se les da una dimensión de manejable, que es eso, como escuela de educación especial. Ustedes vieron lo que son las escuelas de educación especial. Entonces hay grupos que tienen 40, 50 alumnos dentro de la. En general el NEA está prácticamente desabastecido. Y la otra cosa que ocurre como peculiaridad del sistema es que la debilidad de este sistema de organizar la escuela por patología es que uno necesita una escuela de cada cosa en cada lugar. Y obviamente esto no se compadece con la escasez de recursos que siempre tiene la educación. Entonces lo que hay es un déficit sistemático de instituciones de educación especial, fundamentalmente hacia el interior del país y en el interior del país hacia el interior de las provincias. O sea, cuanto uno más se aleja de las grandes ciudades, menos cobertura hay, más inexistente esta cobertura. Y entonces se dan cuestiones en que, por ejemplo, un niño ciego que se nace, supongan ustedes, en Luján, por decir algo, a lo mejor tiene que viajar hasta Moreno, porque en Luján no hay una escuela para ese tipo de niños. Entonces, bueno, y esto se da de la misma manera en otros lados y con conjunto de las patologías. Hay ciertas patologías que prácticamente no están cubiertas. Por ejemplo, los trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo, sobre todo los graves, porque cuando son leves, por ahí lo que tienden a hacer es a poner esos niños en las escuelas para retardo mental, que no es lo mejor ni lo más indicado. Pero cuando son trastornos graves, en general estos niños no hay. Muy poca la oferta y oferta capital federal, hay muy poquita oferta en la provincia de Buenos Aires, muy encantadas con la ayuda de las manos, las escuelas que atienden estas patologías en la provincia de Buenos Aires, y prácticamente hay en Tierra del Fuego, cosa curiosa, Tierra del Fuego es la jurisdicción que tiene más escuelas para niños con trastornos graves de desarrollo. En la época me puse a investigar por qué era esto y descubrí que era porque la dirección de educación especial estaba, durante mucho tiempo, un señor que venía de ese área, que era un psiquiatra que había trabajado con este tipo de patología, y bueno, sabía que se dedicó a crear instituciones. Entonces en Tierra del Fuego había 5. ¿No? Que digo, para lo que es por ahí, hace falta, ¿no? Había tantos chicos. Lo que pasa es que esas son escuelas que pueden funcionar con relativamente pocos chicos. O sea, 4 o 5 chicos, vos podés armar 2 grupos o 3 grupos en ese tipo de escuelas. Y era, era la cosa insólita, ¿no es cierto? De todo esto. Pero en general en el país hay muy poca cobertura para este tipo de cosas. Y también en el país hay a nivel de lo público, no hay cobertura para las patologías graves. Patologías graves, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, por ejemplo, retardos mentales severos. Estoy diciendo trastornos del desarrollo. Estoy diciendo trastornos motores de estos en que hay niños que no se pueden mover porque por ahí están adentro de un motor toda su vida. Bueno, este tipo de cosas prácticamente no hay servicios públicos. Y estos servicios en donde los tal son asumidos por otro tipo de institución. Esta, en general, por ejemplo, para estas patologías tan graves, sobre todo las motoras, el cotolengo de Novinomi es una institución que tiene muchos años de trabajo con este tipo de patología. Pero hay poco más que eso. Y si no, hay instituciones que, ante la ausencia del Estado, están, digamos, funcionan organizadas y llevadas adelante por padres, por familiares, por a veces fundaciones que trabajan con distintos grupos de personas y son ellas las que asumen la educación de estas personas. La educación escolar y también la salida y la formación profesional cuando la hay. Entonces van a encontrar innumerable cantidad de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones o de organizaciones civiles que han asumido estos compromisos. O sea, hay escuelas con diversos tipos de siglas, como ustedes vean las siglas con 4 o 5 letras, así, seguramente hay alguna institución, alguna asociación de padres sobre todo, que tiene o una escuela de formación laboral, o un hospital de día, o un centro de día, o un taller protegido. Solamente se habla de más de 2.500 talleres protegidos en la República. Así que fíjense la cantidad, ¿no? O sea, lo cual no quiere decir que su mayoría estén bien y funcionen, pero bueno, es lo que hay, es la salida que han encontrado muchos padres ante, digamos, la ineficiencia en general de las escuelas de brindar una posibilidad real de empleo a sus hijos. Igual estos centros de día se manejan mucho con el tema de la obra social, ¿no? Estas personas. Bueno, el problema se produce cuando, bueno, los sociales no cumplen, no quedan afuera los chicos, ¿no? Y según la ley de prestaciones médicas obligatorias, que es la que regula los servicios básicos que tienen que brindar las obras sociales, hay muchas de estas prestaciones que tienen que estar cubiertas por las obras sociales. Prestaciones que son de salud, de prótesis, de equipamientos, quirúrgicas, una serie de cosas, e incluso, por ejemplo, de maestros integradores. O sea, una persona que tiene una obra social tiene derecho a exigirle a la obra social que la obra social pague, de acuerdo a los módulos que ya están predeterminados, pague a una maestra integradora por cuenta de la obra social para que vaya a trabajar a la escuela con ese niño que necesita ser integrado. Y obviamente esto ha generado mucha resistencia en las obras sociales, porque por supuesto estos además en muchos casos... Ha generado muchas resistencias en las obras sociales porque obviamente no se quieren hacer cargo de estas cuestiones, que además en general tienen ciertas características de cronicidad, o sea que para la obra social es un gasto que por ahí no tiene fin, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo que se ha logrado, insisto, estas cuestiones de la legislación. En este sentido, nuestra legislación es importante, por ahí habría que agregar estas prestaciones. Claro, se consigue recurso de amparo por medio, porque si no, no. Entonces, bueno, ahí es donde viene la lucha de los padres, ¿no? Porque cuando la obra social se hace la distraída o busca subterfugios para no pagar, para no cubrirlo, entonces, bueno, empiezan las asociaciones de padres, los padres, sobre todo a través de las vías judiciales, a reclamar y prácticamente siempre obtienen satisfacción de esto. Lo que pasa es que esto es un, digamos, una lucha complicada, desigual, en la cual los padres tienen que tener mucha claridad de qué es lo que están haciendo, tienen que poder acercarse a los lugares donde les puedan brindar asistencia jurídica, además gratuita, porque entiende que que si están buscando que la obra social pague estas cosas, porque no tienen recursos o no les alcanzan. Bueno, y esto genera toda una situación. Pero por suerte también genera los anticuerpos y también aparecen muchas asociaciones de padres, de distintas asociaciones civiles que se están ocupando de estas cosas, ¿no? Y que disponen de grupos de apoyo, disponen de grupos de autoayuda, disponen de profesionales para orientar estos grupos, disponen de abogados para los recursos legales, y ya tienen mecanismos como bastante afectados como para que estas cosas puedan funcionar. La otra cuestión es que obviamente en el medio de todo esto hay en general un niño que sufre y que tiene que poder verse en la situación de que entra a una escuela, que lo sacan, que viene un maestro, que se lo cambian, que el padre pelea porque entra a una escuela y en esa escuela no lo quieren, y bueno, toda esta situación que hace, digamos, humanamente complicada esta pelea. Entonces hay también muchos padres que por ahí prefieren otros canales que el de esta pelea sin tan frontal, porque obviamente en el medio está su hijo que está sufriendo y digamos, nadie juega a un hijo, digamos, así, porque sí, ¿cierto? Tiene que estar muy convencido, tiene que tener digamos, muchas razones de peso y bueno, y además suponer que todo esto no va a producir más daño que beneficio, cosa muy difícil de evaluar. Bueno, sigo entonces con la cuestión del sistema educativo. Entonces, a ver, digo, entonces tenemos escuelas provinciales y tenemos en algunos casos también todas estas organizaciones de fundaciones y de padres y demás, y en algunos casos hay también escuelas municipales. En general, las escuelas municipales se constituyen para suplir también la carencia de escuelas que no existen. Entonces hay una comunidad donde es decir, por ahí no hay una escuela de sordos y se juntan padres de niños sordos y empiezan una lucha y en algún momento el municipio funda algún tipo de escuela o de servicio de apoyo para niños sordos. Bueno, este caso que les cuento es, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Villa María, he trabajado, y en Villa María este es el caso, ¿no? O sea, hay dos escuelas especiales que no atienden niños sordos, pero hay una municipal que es la que atiende a los niños sordos. Entonces, esta es la complementación que se hace. Bueno, esta es, digamos, la heterogeneidad del sistema. A todo esto hay que agregarle lo que es la educación privada. Y acá hago como una diferencia. Privado es todo lo que no es estatal, entonces, pero dentro de lo privado aparecen todas estas organizaciones no gubernamentales, convenciones, etcétera, que son instituciones como complicadas desde el punto de vista de que uno las piensa en el sentido del lucro. ¿Por qué razón? Teóricamente una fundación no es una institución que tenga fines, o sea, una fundación no puede tener fines de lucro. Es más bien una idea de servicio la que da la fundación. Y tiene una serie, como tiene esa idea de ser un servicio a la comunidad, tiene una serie de ventajas, por ejemplo, impositivas. Una fundación no paga ciertos impuestos. Y esta es la razón por la cual, en algunos casos, existen fundaciones muy importantes, de mucho peso, que trabajan muy bien, y en otros casos existen fundaciones que son disfraces de emprendimientos privados que utilizan la figura de la fundación justamente para no pagar impuestos, para tener ventajas impositivas de contratación de personal. Tienen una serie de ventajas que hacen que el negocio, digamos, sea más lucrativo. Así que bueno, esto es el... Y después está la educación privada-privada, que son escuelas que se reconocen como de educación privada y que tienen mayor desarrollo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires más de la mitad de los niños de educación especial van a instituciones privadas. En algunas zonas del conurbano, donde se repite de alguna manera este fenómeno, que hay lugares, sobre todo los lugares de mayor desarrollo económico, donde la educación privada tiene un peso importante. yo creo que una lectura que uno debería hacer de esto es que en parte tienen este peso porque las instituciones privadas en muchos casos han asumido lugares de vanguardia, no digo en todos los casos, pero sí en muchos casos lugares de vanguardia en cuanto a la educación especial, que en su ámbito oficial también en muchos casos ha quedado bastante reducido. Bueno, y un poco este es el panorama. Obviamente hacia el interior de las provincias hay muchas menos escuelas especiales, predomina la educación pública cuando la hay, y si hay alguna escuela especial está en, alrededor de la capital provincial, ¿cierto? En algunas ciudades. ¿Qué tipos de escuelas son los que hay? Y acá yo les diría que hay como dos grandes vertientes en cuanto al tipo de institución, ¿no? Las escuelas en la institución. Una vertiente que está ligada al trabajo para el apoyo de los niños en las escuelas comunes, y otra que es la de las escuelas, llamémosle así, especiales, instituciones de educación especial, que trabajan ellas con los niños con discapacidad, con los jóvenes. Desde un punto de vista educativo casi no existen instituciones para adultos, ¿no? El tema de la educación permanente es absolutamente una utopía. ¿Podemos repetir la figura? Claro, por un lado hay en algunos lugares, por ejemplo, hay algo en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Chaco, en Jujuy, en las distintas provincias, hay como ciertos tipos de instituciones que están más ligados al apoyo al niño en la escuela común. Por ejemplo, apoyo a la integración, escuelas de recuperación, en el buen sentido de la palabra, exactamente, que tienen como misión justamente esto, de sostener al niño en la escuela común, ¿eh? O de sostener los procesos de integración, que estoy un poco, bueno, con toda esa gama que nosotros hemos visto. Y después están lo que son las instituciones y escuelas especiales que trabajan ellas mismas con los chicos con discapacidad. En algunos casos esto se mezcla, ¿sí? Porque, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, de la escuela especial sale la maestra que apoya la integración en la escuela común. En otros casos, hay instituciones que funcionan como parte de la escuela especial, no de la educación especial, sino de la escuela especial. Bueno, hay una institución particular que yo la conozco solamente en la provincia de Chaco, donde tuvo muy buena experiencia y muy buen desarrollo, por lo menos hace unos años, ahora hace tiempo que no hablo con la gente, no se entenderán, que es la que se llama Centro de Recursos. Y el Centro de Recursos es justamente una institución que trabaja con la idea de ser un centro de apoyo para todos los miembros de la comunidad educativa que están involucrados en los procesos de inclusión educativa. Entonces, este es el centro, por ejemplo, que provee de la maestra integradora, este es el centro que capacita al maestro común, que capacita al maestro especial, es el centro que brinda la silla de ruedas, que se ocupa de conseguir el audífono, o el banco adaptado, que se ocupa de gestionar si hace falta, qué sé yo, la rampa, bueno, todas estas cosas, que trabaja con los médicos de la comunidad, que genera las relaciones entre las escuelas y los hospitales, bueno, tiene una cantidad de funciones importantes en esta cuestión de sostener el apoyo, que por ejemplo en el área laboral se ocupa de la colocación y el seguimiento laboral de las personas con discapacidad, ¿sí? Y que trabaja ya no dirigida a un nivel especial, sino a cualquiera de los niveles de la educación. Y si esta es una experiencia, a mi juicio, muy linda, que existe en el Chaco, no sé si se ha replicado. Hubo algo parecido en Jujuy en el momento, también. justamente en Umaguá había una experiencia parecida, hasta más limitada, más pequeña. Bueno, y después están las instituciones de educación especial, digamos, lo que nosotros entenderíamos como las instituciones más clásicas. La primera de estas instituciones, digo en orden de aparición en la vida del niño, es la de la educación o estimulación temprana. Y acá hago dos aclaraciones: educación y estimulación no es lo mismo. En todo caso, sí hay que diferenciarlo de lo que es la educación temprana en el nivel inicial. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de procesos específicos de estimulación y de trabajo alrededor de los primeros estadios sensomotores, sobre todo con los niños que tienen cualquier tipo de discapacidad, y que se prolonga en general, y acá vienen diferencias en las definiciones, entre el primer y segundo año de vida. Y hay algunos que consideran que en realidad debería prolongarse esto hasta que el niño se integra en el nivel inicial. Entonces el niño se puede poner en una edad, uno podría decir hasta los 5 años, que se hace obligatorio en el nivel inicial, pero bueno, de hecho sabemos que en algunos lugares hay posibilidad de entrar antes y en otros no hay ni siquiera hasta los 5 años. Y el EPEN de la Escuela de Educación Especial, pero funciona dentro del hospital. Bueno, este es el otro tema. A ver, ¿por qué es importante esto de la edad? Porque si no, fíjense que se hace un trabajo importante de desarrollo, de estimulación del desarrollo con el niño hasta los 2, hasta los 3 años, y después por ahí quedan 2 años de no atención, donde mucho de lo que se empezó a trabajar con este niño pierde continuidad. Entonces, bueno, este es el motivo, digamos, por el cual en realidad lo que se está peleando es de armar alguna continuidad entre ese trabajo de estimulación temprana con el ingreso a la escolaridad, justamente para evitar este segundo. La segunda cuestión, esto decían recién, que me parece otra cuestión importante, que este es un área que de alguna manera, en algunos casos, está muy peleada con el área de salud. ¿Peleada en qué sentido? En que es un campo profesional del cual tanto la gente del área de salud como la gente del área de educación o de psicología consideran como un campo propio. Y entonces se producen, digamos, en algunos casos buenas integraciones, porque en realidad se necesitan tanto los profesionales de salud como de educación, y en otros casos se producen batallas campales por ver quién se queda con la pintura. Se arman discusiones muy, muy fuertes en función de a quién pertenece. Los médicos pelean porque, por ejemplo, esto sea parte del trabajo del hospital, y otras personas o otros profesionales mediante que sea un trabajo fuera del hospital, con argumentos válidos en todos los casos, ¿no? Los médicos sostienen que donde se detecta y aparece el problema en general es en los hospitales, en el ámbito médico, en el neonatólogo en general se detecta que con estos niños hay algún tipo de problema. Y por otro lado, si uno pensara que el desarrollo se trata solamente de desarrollar un puñado de reflejos, obviamente se quedaría en una visión muy limitada de lo que se tiene que construir. Y ahí es necesario que el psicólogo, que el educador, personas que de encarnadura al cuerpo y tengan otra perspectiva, digamos, mucho más humana, menos organicista, ¿no? Bueno, esta es la discusión que está planteada, esos son los pioneros que hay, insisto, en algunos casos se resuelven bien con equipos integrados, en otros casos no es así. Ahora, esto en realidad son son como servicios absolutamente importantes y esenciales, ¿no? Porque constituyen la posibilidad justamente de reducir al mínimo los efectos enfermantes de cualquier discapacidad, ¿no? Ustedes han visto todas las personas, todos los grupos que han expuesto hasta ahora, han destacado la importancia que tiene la detección temprana, de que se trabaje tempranamente. Hay cuestiones que son irreversibles, no se toman a tiempo, después generan dificultades que no se pueden evitar porque hay periodos críticos de desarrollo que si no se respetan, no se cumplen ciertas pautas dentro de esos periodos críticos, después bueno, eso no se puede recuperar o se recupera mal. Así que bueno, esto es. Y después, bueno, en el nivel inicial pasa una cuestión interesante, y es que en la ley de educación dice que el nivel inicial debe integrar a todos los niños. Lo cual no quiere decir que no haya instituciones de educación especial con nivel inicial, pero hay una obligación legal de integración desde la ley de educación. Y después vienen las escuelas separadas por patología. Entonces ustedes van a encontrar las escuelas, como hemos visto hasta ahora, para ciegos, para sordos, para discapacitados mentales, para discapacitados motores, etc. Que en general además suelen tener algún tipo de subdivisión por la gravedad del síndrome. Entonces, hay por ejemplo escuelas, en una época había escuelas para niños con síndrome de Down, ahora ya existen pocos lugares, algunos siguen existiendo, porque se los consideraba, digamos, como una patología especial y que debían estar separados, por ejemplo, de otros niños que tuvieran retardo mental por otras causas. Bueno, ahora ya queda muy poco de esto. Y bueno, el sistema tiene esta característica de estar organizado, insisto, ¿no? Por patología, y dentro de la patología, a veces en escuelas separadas o en general dentro de aulas separadas por la gravedad de la patología. Entonces aparece en la escuela, si se va en la escuela, no sé cuál habrá sido la experiencia de ustedes en la escuela de los motores, pero en general están separados por grupo de acuerdo a la gravedad de la patología, lo cual trae otras complicaciones que tienen que ver con que niños que tienen igual gravedad de patología no tienen la misma edad, no tienen el mismo avance de la escolaridad y no tienen el mismo tipo, digamos, de necesidad y de agrupabilidad social. Entonces, bueno, estos son parte, ¿no?, de los tironeos que aparecen dentro de estas. Estas escuelas en general tienen programas, solían tener programas, que eran programas especiales. Ahora en la legislación ha aparecido la idea de que tiene que tener el mismo diseño curricular que es para todos los niños hacer las adaptaciones curriculares. Pero por otro lado, como ustedes habrán visto en la práctica, gran parte de esto no es respetado, que siguen teniendo más o menos disfrazados de adaptaciones curriculares programas especiales, que en general, insisto, son programas de menor nivel que la educación común. Otro tipo de institución, que es teóricamente la que viene a continuación de las escuelas especiales en los casos que los chicos no puedan seguir estudiando, son las escuelas de formación profesional o de formación laboral. Estas son escuelas que tienen también una muy larga tradición, porque ya las primeras escuelas especiales tenían preparación en oficio. Hay una anécdota famosa, que ustedes saben que el primer educador de ciegos era un señor que se llamaba Gatti, que en 1890 y tanto, no me acuerdo exactamente el año, fue contratado por el gobierno nacional para dirigir la primera escuela para personas ciegas. Y este señor era ciego, este señor, por motivos que no sé, tardó 2 años en llegar. Y esos 2 años la escuela estuvo esperando que él llegara, la escuela cerrada, digamos, ¿no? Estuvo esperando que él llegara para ponerla en marcha. ¿Y por qué se lo esperaba? No era un problema de que no hubiera maestros capacitados para atender personas ciegas, sino que él tenía el oficio de afinador. Y en realidad el interés de que este hombre estuviera al frente de la escuela era que él era capaz de enseñarle música a los ciegos y un oficio que era el de afinador. Y el instituto tenía otros oficios también. Que son más o menos curiosamente los mismos que siguen existiendo en la formación laboral. Ustedes leen los talleres, van a encontrar que tenían taller de carpintería, taller de cuero, de zapatería, sí, y además porque en muchos casos había grandes instituciones que funcionaban prácticamente como ciudadelas, o sea, como pequeñas ciudades autoabastecidas, ¿no? Entonces aparecían esos talleres de huertas, de pan, de todas estas cosas, porque eran lo que ellos mismos producían en sus campos, bueno, las que hay acá, las 10 instituciones de minoridad, que eran también los mismos criterios, eran instituciones, lo que llaman instituciones cerradas, que se autoabastecían y producían su, digamos, su propio sustento. Y que en general además estaban pegadas de alguna forma a los institutos de rehabilitación. Hay un edificio muy grande todavía perdido que se llama Instituto Román Rossell, que está en San Isidro, que es un instituto que fue creado por el señor Rossell, que era un magnate, que se quedó ciego en determinado momento de su vida, y entonces creó este instituto, que es un instituto para ciegos. Y la idea era que este instituto, que está en un predio que ahora de alguna fortuna, que está en un lugar que había San Isidro rodeado de mansiones, la idea era que este instituto tenía que recibir los niños ciegos de todo el país que se iban ahí a rehabilitar y educar. Y entonces ahí aprendían las técnicas de rehabilitación, aprendían además los contenidos escolares y la formación laboral. Y todo eso lo hacían sin salir de la institución. Todo esto era ya hasta que en un determinado momento terminaba el programa y se tenían que volver a su proyecto. Pero un poco esta era la idea, ¿no? La concesión institucional. O sea, el niño entraba a los 5 o 6 años, se quedaba a vivir en la institución y salía a los 18 o 20 años, se supone que con un oficio aprendido lo devolvían a su casa. Entonces, estamos con lo de la formación laboral. Las instituciones de formación laboral tienen a su vez, digamos, como 2 subtipos en estas instituciones, que son las que trabajan en la integración de los alumnos en instituciones comunes de formación laboral, por ejemplo, en las escuelas técnicas, en las escuelas de oficio, y aquellas que tienen una formación laboral. Y bueno, ya casi siendo la hora, lo que puedo comentar acerca de estas instituciones es que en realidad de todo lo que hemos hablado debe ser lo que está en peores condiciones dentro del sistema de educación especial, lo que está más atrasado, más perdido, lo que tienen los docentes menos actualizados, que prácticamente no tienen equipamiento, no formación laboral, pero no tienen herramientas, máquinas, prácticamente nada para poder trabajar. Y obviamente como consecuencia de esto apareció la cuestión de que estos niños tienen muy poco futuro laboral, porque obviamente los preparan para, o no los preparan, digamos, para una actividad laboral a la vez. Bueno, ya desde la próxima vez vamos a empezar a meternos un poco más en el tema de la formación profesional, pero un poco les quería plantear este panorama en las instituciones para que ustedes supieran más o menos cómo era. Bueno, y quedamos con el tema de la formación. No, la otra cuestión es que la educación debe estar hecha en la participación. Entonces, esto es la participación, no existe las cuestiones nuevas. Si hay que tomar la opinión, pues, me imagino que tiene que ver con su trayectoria profesional. Bueno, el acceso a la bibliografía, la información suplementaria, bueno, eso creo que ya lo hablamos, ¿no? La información de la información. Sí, buscamos todo lo que pudimos. De hecho, igual no hay mucha bibliografía sobre el tema, muchísimo. Ahí hay bibliografía, incluso hasta la biblioteca municipal, es un primo, y bueno, muy vieja la información que hay. Y con otros enfoques, ¿no? Muy, porque tengo esto y esto falta. Bueno, voy a revisar entonces. 8, 9, 10. ¿Cómo andas, muchacha? Bien, ¿qué andas buscando? Y de todo. Decime. ¿Una tecnología educativa? ¿Qué es una entrega a una unidad del otro día de la unidad? ¿Entregaron algo? Bueno, uno que es como un enfoque, la unidad 7, sí. No sé si es cierto, ¿para qué? Dime, ¿no la pagaron esa la fotocopia? ¿Vamos a ver? ¿Quién? ¿No la pagaron, la ubicás? Sí, mayoría y por historiografía. Si no sabes si tiene algún programa de teoría sobre la historia a mano, porque yo soy una cursa, pero me interesa la materia. Sí. Si lo tenés a mano, si no te voy a complicar la vida, no, voy a buscando cosas, pero... ¿Qué? Si te conocí, me pasé la ocasión el otro día, pero si no te lo encargo para cuando vos puedas, hay problemas. Bueno, me parece que algo de sonido o algo así, no sé qué título le pusieron. Acá es unidad 5, pero en realidad, claro, sí, porque es el para 5. ¿Y qué más le pongo a ver? ¿El programa de teoría? ¿Solamente el de teoría de historia? Y dame, si tenés otro de pagano, porque yo tenía, no me da cuenta, pero me interesaría ver qué programa, ¿cómo te pongo? ¿Programa? De teoría, teoría de historia. Teoría de historia, ahora, para... Bien. Está también la historiografía, no sé si te interesa. ¿Y si lo tenés? Sí, está también, sí. Así que pone I, historia. Sí. Historia. No, sí. Historia. No, sí. Programa, nada más. Listo. Bien, ¿sacamos fotografía en esto? Dale. ¿Y acá qué le pongo? Este, te dejo señas. ¿Te dejo 5 pesos, está bien? Bueno, sí, va a sobrar. Señas 5. Así. ¿Y qué fecha le pongo? ¿Cuándo le venimos a buscar? No sé, cuando piden ustedes. Yo vengo todos los días, así que cualquier día lo mismo. ¿Viernes? Dale. Dale. Le pongo... Estamos de 06, 07 y ese... No, pongo yo viernes directamente. Grande, ah, bueno. Y ya está. Les claro, falta... ¿Se entiende ahí mi letra hermosa? Sí. Perseguida le falta por... el número de Leajo. 81132. Perseguida por todas las maestras, Sí, ¿no? La verdad, qué raro. Sí, además, no, pero además, yo además soy maestro, aunque te parezca mentira. Ah. Aunque nunca ejercí, pero... Ah, mira este, vos. Y una ¿y vez... con el pizarrón cómo te fue? Y se solucionaba todas fuerzas de fotocopia, digamos. Claro. Entonces una maestra de práctica me decía, ahí viene el show de la fotocopia, porque lo mío era fotocopia para todo. Lo único que escribía le andaba tres pavadas. Y y una vez un chico de segundo grado me dijo... Que no se escribía así la H en mayúscula. Viste que la H en mayúscula es complicada en manuscrita, sí. Tiene toda una cosa así. Claro. Me dijo no, que así no se... Y se subió arriba una silla y la hizo él, Y estaba la profesora de práctica, le gustó esa anécdota y todo salió bien, no más. Esa es difícil, Y la F también. La F viste que tiene toda una... Bueno, estaría bueno tener una letra de ese tipo así, pero es una. Bueno, gente, saludos, gracias. hacer. Borré el nombre de Samuel. Vamos a cargar.